noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Arrancamos esta vez sí que oficialmente la octava temporada del Indie Podcast. Si os acordáis, hicimos este 8-1 en relación a Nintendo Switch y todo lo que teníamos que comentar sobre ella. Creímos que teníamos que hacer un programa especial para todo lo que Nintendo nos mostró. Pero ahora sí que sí, empieza oficialmente la octava temporada del Indie Podcast. Hemos estado, pues eso, descansando, cargando las pilas, jugando, sobre todo jugando a muchísimos juegos. Y os queremos traer, pues de nuevo, todo el zumbaísmo, todo el cachondeo, toda la diversión, sin evidentemente perder pues eso, la frescura que nos caracteriza, el intentar comentar los juegos de actualidad, las noticias, intentar pues eso, que diversión y videojuegos se dé la mano para que todos vosotros, oyentes nuestros, pues podáis estar o podáis pasar, mejor dicho, un rato divertido, entretenido e interesante en el tema del mundo del videojuego. Así que por octavo año consecutivo, sin perder nada de fuelle, seguimos adelante y, de nuevo lo digo, bienvenidos a la octava temporada del Indie Podcast. ¡Bravo! Me ha quedado bien, ¿no? Ahí fino, ¿no? Yo creo que va a caer sí, esto. Sí. De lo mejor que se ha hecho últimamente en cuanto a periodismo. En este país de largo. Aquí hay nivel. Y como no me quiero enrollar, ya me conocéis que a mí me da el micro y me enciego. Vamos a ir ya con el zas en toda la boca, con la noticia vamporrera que tengo para todos vosotros, nuestros acérrimos oyentes y sobre todo zumbados. Y es que no podemos empezar de otra forma. Lo que ha sacudido al mundo desde hace, bueno, días, semanas, cuando estéis oyendo el programa, no es ni más ni menos que el señor Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos, que bueno, ya sabéis, las decisiones que toma, las polémicas que han habido alrededor de su figura y de las decisiones que ha tomado. Bueno, habrá mucha gente que esté a favor, mucha gente que esté en contra, la controversia está ahí. Y en el mundo de los videojuegos también, queráis o no, afecta según qué decisiones tome. Y mi noticia es una noticia curiosa, y es que, bueno, como muchos sabréis, el famoso y controvertido veto a los inmigrantes, esta ley en la cual según qué personas de según qué países no podían acceder o no pueden acceder a Estados Unidos, no sé si a día de escuchar este podcast eso seguirá vigente, es probable que sí, lamentablemente. Y ha habido una compañía, Devolver Digital, que ha hecho un comunicado en las cuales, leo así rápido y pronto, está aceptando las presentaciones de creadores y desarrolladores que no podrán asistir a la Game Developers Conference de este 2017 debido a la reciente prohibición de viajar a Estados Unidos desde determinados países extranjeros. Así es donde empieza la nota y donde básicamente, pues eso, todos aquellos proyectos que no puedan ser presentados por el controvertido veto, Devolver Digital los va a intentar presentar en nombre de. Yo creo que es una propuesta bastante, bastante correcta, bastante interesante, y bueno, desde aquí creo que nuestros compañeros supongo que la apoyarán. Vamos a esperar su opinión. Así que no me enrollo más y damos la bienvenida al señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? La luna de miel besa tu corazón. Muy buenas, pues muy bien, muy contento de empezar esta octava temporada con tanto ánimo como con el que la has empezado tú. Completamente de acuerdo con tu introducción, ¿no? De que vamos a intentar traer de todo. Bueno, en lo de los juegos de actualidad, como dices, lo vamos a intentar porque sabéis que, bueno, la economía está como está, el tiempo está como está. Pero sí, que os traeremos juegos, no os preocupéis. Y que seguro que es de lo que queréis más que hablemos, ¿no? De juegos, más que de noticias, que bueno, hay mucho. Bueno, ahí también creo que también queréis escucharnos, pero sobre todo juegos, para esos análisis que. Que bueno, que tal y como está la prensa del videojuego hoy en día, a veces no es tan fácil, ¿no? Fiarte de un número, ciertos análisis y bueno, como aquí tenemos un punto de vista más de jugón, más de decirte, mira, te va a gustar, no te va a gustar, olvídate de la nota, pues creo que esa es una de las cosas que más valora la gente que nos escucha y creo que esta temporada lo vamos a seguir haciendo y con buena nota como lo hacemos siempre. Y déjate que el salseo también gusta, ¿eh? Aquí tenemos muchos oyentes que les gusta cuando nos metemos de hostias, como hoy quizá que a lo mejor caen algunas collejas, eso también gusta a los oyentes. Collejas por hachazos, yo diría, pero bueno, con la pregunta que me dices, me parece una idea muy buena, de hecho, Bueno, sabemos que este el nuevo presidente de Estados Unidos, pues por ideología que tienen, difícilmente va a cambiar. Pero si le tocas el bolsillo, pues a lo mejor sí cambie, ¿no? Y a ver si directamente las leyes del país le obligan, o los jueces le obligan a cambiar esta política que ha hecho. Pero si simplemente se da cuenta de que gran parte de los estudios y las presentaciones se le van a ir del país y eso le va a influir económicamente, pues a ver si así cambia. Y si no, pues mira, vamos a cambiar de sitio, porque no puede ser que la primera potencia mundial sea un sitio así. Vamos a buscar otro sitio que se convierta en otra potencia y dejar atrás a este país que, pues, que se acabe de hundir el sólido. Continuamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight, nuestro canario favorito. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Lleva una cogorza el tío encima. Sí, canario favorito porque solo hay uno, ya te vale, tío. Correcto, básicamente. Pues nada, lo que comenta, con ganas de empezar esta nueva temporada. Y el tema de este señor, pues mira, lo vamos a ver pero muy a menudo. Ya quería poner, no sé si un impuesto a los videojuegos. Ahora nos encontramos con políticas de inmigración bastante fuertes en su país. Y quiera o no, pues todas esas políticas tarde o temprano nos acabarán llegando a nuestro mundo. Entonces, pues ver un poco qué se puede hacer, porque no olvidemos que Estados Unidos tiene muy buenos equipos de programación ahí metidos. Y todo lo que les afecten a ellos, por extensión, nos va a afectar a nosotras. Así que aunque estemos en el otro lado del charco, como decimos, nos vamos a tener que fastidiar igualmente. Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? La marihuana sobresalía hasta por las ventanas. Pues muy buenas, un placer estar aquí ya en la octava temporada, propiamente dicho, con muchas ganas, como siempre, de traer cosas nuevas, cosas, secciones que ya teníamos, hablar de juegos, de noticias. Las peleas que siempre, como dices tú, son bastante divertidas grabando y luego cuando las escucha la gente, supongo que también. Y en cuanto a lo de Trump, pues nada que añadir. Creo que está bastante bien el paso este que ha dado Devolver Digital. Y bueno, a ver si el subnormal este cambia de opinión, pero lo veo difícil. Sir Chal, muy buenas noches a ti también. Un abrazo, colega, muy muy fuerte. Encantados de tenerte aquí en esta octava temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida, señor? Bienvenidos a mi reino. Bueno, pues no me quejo. Bueno, he estado llorando por las esquinas estos días pasándome de Resident Evil 7, pero de eso ya hablaremos más tarde. Y nada, un placer pasar otra vez por aquí. Bueno, con respecto a lo de Trump, bueno, de Trump y de Devolver Digital, pues tengo que decir que me parece una iniciativa perfectísima por parte de esta gran compañía, perdón, que tiene juegos buenísimos, por cierto, Hotline Miami 2, os lo recomiendo a todo el mundo. Y nada, pues me parece que este hombre va a durar más bien poquito, o eso espero, en la política y como presidente de Estados Unidos. Pero bueno, la verdad que en la parte que nos atañe a nosotros en este momento, en este caso, lo de Devolver Digital es para sacarse la chorra y pasarse la Trump por la cara, así, tranquilamente. Haciéndole perdón en limpia parabrisas. Y... pues con estas declaraciones tan viscerales de Sir Chal. Tan políticamente correctas. Nosotros... sí, como ya sabéis, yo intento ser siempre lo más políticamente correcto posible y no ofender a ningún hijo de puta por ahí, ¿eh? No, tú eres, vamos, la corrección en persona. Venga, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues mirad, así, por lo pronto os vamos a traer dos juegazos, ni más ni menos que Resident Evil 7 y Pokémon Sol y Luna. Y vamos a hablar en el notición de, siguiendo la estela de Resident Evil, sabéis que bueno, es un survival horror que empezó siendo pues ese survival en esta vista más tipo juego en tercera persona, los escenarios por así decirlo estáticos, etcétera. Luego pasó a un juego de acción básicamente puro y duro, con poquitos elementos de terror, poquitos algunos, y luego ha vuelto otra vez a esta esencia del terror más visceral, también más incluso psicológico. Queríamos comentar un poquito pues toda esta saga de Resident Evil. Hay mucha gente que está de acuerdo en que continuara así de acción, otros que no, gente que dice que el cambio ha sido favorable, gente que dice que no, gente incluso que dice que de Resident Evil 7 el juego lo único que tiene Resident es el nombre. Y bueno, queríamos comentar un poquito pues todo como nuestra opinión al ver un poquito lo que está pasando con esta saga, que bueno, tiene un cierto renombre en los juegos de, bueno, el mundo del videojuego. Y bueno, aprovechando el tirón de Resident Evil 7, vamos a comentar un poquito qué está pasando con Resident Evil y nuestras opiniones. Así que yo creo que más o menos el programa va a dar bastante de sí, y yo creo que la notición será jugosito si nos ponemos en plan fanboys como sabemos poner nosotros. Y nada, vamos a empezar ahora sí con toda la carne en el asador, carne de zombie, carne de infectado, carne de Resident Evil 7 en el Consejo de Sabios. Pues cojo el timón para dar la presentación de este pedazo de título llamado Resident Evil 7, digamos que una vuelta a los orígenes por parte de Capcom después de ese Resident Evil 6 más orientado hacia la acción, que mucha gente le gustó, los puristas de la saga no tanto, y digamos que aquí vuelve a ese terror psicológico, pero no en tercera persona, sino en primera persona. Por lo tanto, espero que nuestros amigos Sir Chiar, Amoniki, nos salten de dudas si realmente vuelve a sentirse con ese terror que nos acojonó ese primer zombie del primer Resident Evil, o si por el contrario vuelve a los derroteros de la acción, en primera persona o qué. Así que chicos, sacadnos de dudas. Guapo. Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Oh, me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Oh, tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto, no te metas. Resident Evil. Bueno, pues sí, en este caso yo lo he jugado de principio a fin. No me ha dado tiempo a sacar todos los secretos, todas las cosas que hay en este juego. Y tengo que decir que... A mí, a nivel personal, este juego, que nos narra la historia de Ethan, que es un joven que está casado, la mujer desaparece, e sí. Ethan se pone a buscarla, sí. A los 3 años recibe un email y bueno, pues lo que hace es seguir una pista hasta que llega a una residencia, que es la casa de la familia Baker, que es la parte que vimos en la demo de Biohazard, cuando salió en Steam y PS4 y demás. Entonces, nosotros llegamos con nuestro coche. La primera escena es este personaje, Ethan, que es el protagonista que llevamos nosotros, que está hablando con un compañero y le dice que la ha encontrado. El compañero le dice que, bueno, que han pasado 3 años y demás, pero que está casi seguro que es ella. Entonces, cuando llega a esta casa, lo que hace Ethan es entrar a buscarla, y es cuando empiezan a pasar esta serie de cosas. Tengo que decir que lo que iba a decir al principio, que me he ido un poquito por las ramas para contar la historia, es que a mí este juego me ha puesto los pelos de punta. Yo no sé, yo soy bastante fanático de la saga original. Me encantan los juegos, los 3 primeros sobre todo. Luego lo comentaremos más adelante, nuestros preferidos y demás, y hablaremos un poquito sobre la saga de Resident Evil de Capcom. Pero tengo que decir que este juego, para mi gusto, sí que ha vuelto a los orígenes de ese terror, como decía Amu, psicológico y de ambiente bastante opresivo y asfixiante, dentro de esta casa. Y a mí me ha dado bastante miedo casi de principio a fin, porque sí que es cierto que, bueno, una vez que ya te acostumbras a la mecánica del juego y empiezas a conseguir armas, sí que es cierto que se pervierte un poco la idea inicial, aunque a mí miedo sí que me ha dado bastante. No sé a Amu si le habrá dado el mismo miedo, ¿no? El juego a mí, miedo, a ver, miedo a decir, hostia, no tengo que dejarlo, no es un miedo terrorífico, quizá como quizá en su momento Outlast me pegó bastante más canguelo. También es lo que decimos, ya estamos más acostumbrados y hemos jugado a Amnesia, al Slenderman, a Alien, no sé, ya estamos un poquito más curtidos en lo que es el tema del miedo o del cague. El juego en sí está muy muy bien. Las primeras impresiones, digo, es que son cojonudas. Jugablemente, pues es muy parecido a, a estos juegos que acabo de mencionar. Es decir, en primera persona deberemos recorrer una serie de escenarios, resolver unos pequeños puzzles. He de decir que no es que la mayoría sean muy complicados, no son en exceso complicados, pero son sí que hay un par. Son una excusa, ¿eh? Son una excusa, pero sí que hay un par, y Charlie ahora sabrá cuál digo, que es el del crematorio, que hostias, ahí sí que tienes que pensar, darle un poquito más a la cabeza. Sí, sí. Porque. Pero bueno. Pues muy, muy al estilo del Resident Evil 1, sobre todo. Es decir, el juego en ese sentido, que ya lo comentamos más en las conclusiones, bebe mucho de lo que es Resident Evil 1. Pero bueno, es muy parecido, ¿eh? Sí, sí, sí. En cuanto a la tendencia y a las mecánicas de juego, aunque es en primera persona, el tema de lo de las llaves, las tarjetas y demás, y esos pequeños puzzles, bebe muchísimo por lo menos de los dos primeros. Totalmente, totalmente. Y vuelves a estar en un Resident Evil donde tienes. Al principio empiezas sin armas, cero. Luego ya consigues poquito a poco más. Pues un arma melee, un arma de una pequeña navaja, una pistola, y ya vas aumentando el armamento. Cierto es, como decía Sirchal, a medida que vas aumentando el armamento, vas perdiendo ese factor más miedo, porque dices, al primero que venga le reviento con la escopeta. Es que al principio, porque perdón que te corte, esa escopeta es canelita fina, al principio cuando te empiezan a perseguir, porque como todos los residentes persiguen, cuando vas solo con un cuchillo, ojo, el juego a mí, sinceramente, me producía una sensación bastante de tensión, ¿eh? Pero aún así, aun yendo armado y bien armado, hay algunos momentos de susto que dices, hostias, ¿sabes? En plan, de, cabrón, que son momentos sustos de que no te lo esperas, del susto rápido, que se agradece, porque a lo mejor estás tranquilamente, estás pausado, ya estás relajado, entre comillas, y cuando menos te lo esperas, ¡plah! Te viene el tortón, te viene la colleja y te vuelves a poner en tensión, que creo que está bastante bien llevado a cabo. Comentáis que tenéis armas en el juego. ¿Qué tal va de munición? ¿Va escasito como a lo mejor otro Resident Evil o va petadito para que revientas los bichos? Es como Resident Evil 1. Si os acordáis, y Resident Evil 1 eres de los que vas guardando un poco la munición y no la gastas o no la malgastas, te puedes llegar a encontrar a mitad final del juego con a munición para decir, bueno, voy tranquilo y si tengo que pegar 4 tiros, pues los pego, no tengo problema. Pero no es que vayas súper, súper sobrado de munición. Hay que saber, si la sabes racionar, la munición te llega y de sobras. A mí, al final del juego, me sobró, vamos, sí, un montón. Es lo que iba a decir yo. A mí, para mí es un fallo, porque al principio está, para mi gusto, un poquito desbalanceado. Y yo, os lo digo, soy un paquete. Soy pues un paquetazo en este tipo de juegos de terror y tal, porque yo disparo, veo una polilla y le pego un escopetazo. Pero tengo que decir que yo he llegado al final del juego y a mí, bueno, me han sobrado armas. Hay armas que no he llegado ni a utilizar. O sea, hay una escopeta que me dijo Amu, que yo no lo sabía, una escopeta rota, que bueno, no vamos a hacer aquí ningún spoiler ni nada, ni vamos a decir cómo se repara, que yo no la reparé. Al final no llegué a reparar una escopeta que por lo visto mete unas hostias que alucinas. No la reparé, me la pasé con la escopeta normal. Me sobraron balas de la escopeta, bueno, para una boda. Compré otro arma, porque bueno, es una cosa que ya luego hablaremos de ella también. Una pistola que tiene un montón de retroceso, no he llegado a probarla. Una pistola que mete unas leches que alucinas. Me sobró munición, sobre todo de la ametralladora ligera. Me sobraron balas también, bueno, explosivos del lanzacohetes o lanzagranadas. A mí me sobró demasiada munición para mi gusto. Al principio sí que es cierto que vas cortísimo y tienes que ir hasta creándotela, pero llega un momento en el que si ahorras un poquito de munición, pues para mi gusto es exagerada, porque hay un montón. Sí, sí, y en el tema de armas hay, yo creo que las justas, tampoco vamos a decir todas las armas que hay, porque hay algunas también secretas, pero bueno, escopeta o lanzagranadas son las típicas, las básicas del primero y el segundo juego. Yo, la escopeta está de doble cañón, que bueno, esa digo yo, que yo no la utilicé. Que yo la utilicé y me encantó, eso te pega unas leches que alucinas. Pero sí, si sabes, además, siguiendo un poco la tónica del Resident Evil 3, donde tú podías hacer con la pólvora, hacer las municiones, que era una de las novedades que trajo la tercera parte, tú también puedes crear tu propia munición, puedes crear medicina, puedes crear objetos que te ayuden a encontrar más objetos. Es decir, una vez que coges un poquito la mecánica, no es, por ejemplo, Outlast, por poner un ejemplo muy muy parecido, era todo el rato tú con tu cámara en mano y esquivando y punto. No podías atacar, no podías enfrentarte a los enemigos, tenías que esconderte, por lo que el efecto de tensión y terror era mucho más elevado. Aquí, en los primeros compases, como bien decía Sirchal, el juego pues eso, te absorbe, te engancha y te asusta, pero ya a medida, poquito a poco, que vas avanzando, que no digo que no se encuentre interesante la historia, porque la historia es muy interesante, sí. Pero sí que ese factor miedo baja un poco mientras sube factor historia y factor de agresividad, entre comillas, es decir, me viene un enemigo, bueno, pues le reviento la cara y a tomar por saco. A mí me hubiera gustado en este caso, y puntualizo y termino ya con el tema de las armas por mi parte, me hubieran gustado más armas del estilo melee y menos de fuego, porque le hubiera dado un punto pues más de indefensión, ¿no? Y realmente estás en una casa, bueno, una casa abandonada y demás, ¿no? Estilo la mansión del primero, una cosa así parecida, pero no eres un agente especial, entonces, bueno. En el tema de enemigos... bueno, no es que salgan clásicos enemigos de Resident Evil, por no decir es que no sale... Bueno. Me han recordado a los del Resident Evil 0, ¿eh? Una cosa ahí parecida. Sí, el 0 o incluso los zombies más chungos del 2 al final, bueno, sí, algo así. En el tema de enemigos del Resident Evil tampoco es que haya una gran variedad, ya aviso que no salen zombies. No, si alguien espera ver zombies y tal, se va a encontrar una pequeña decepción, porque no salen zombies, salen otro tipo de enemigos que intentarán acabar con nosotros, pero yo creo que son los justos y necesarios, porque tampoco por la naturaleza del juego no es que tengan que poner una ingente cantidad de enemigos brutal como si fueran Resident Evil 5 y 6, porque ya no es lo que decimos, no es un juego de acción, es un juego de sobrevivir y un juego de terror. Han intentado innovar un poco con los enemigos y sobre todo pues eso, con la familia Baker, que sean los principales antagonistas, que en ciertos momentos nos perseguirán, serán nuestros... A mí me da miedo de cojones la familia Baker, por cierto, sí. Lo tengo que decir, porque es que me... Bof. En tensión, en serio. Nos tenemos que enfrentar alguna vez con ellos, pero nos irán persiguiendo a lo largo del juego. Nosotros en esos momentos no podemos hacer más que opearle un escopetazo, un par de escopetazos y dejarlo noqueado y que nos den los segundos justos para escapar o morir, porque no hay otra opción. Bueno, quizás sí, correr, esconderse y punto, pero no puedes enfrentarse a la familia, a no ser que sea el momento del combate. Pero si no, es un enemigos pues un poco como el alien de Alien Isolation, es decir, son inmortales, no puedes hacer nada, por lo tanto es huye, escapa, escóndete. ¿Vuelve algún final boss o hay algún final boss en la aventura? Y solamente responder sí o no, ¿aparece alguien mítico de la saga Resident Evil? Hay que decir que sí, hay final boss, hay varios final boss de hecho. Con respecto a la segunda pregunta, ha dicho que si aparece alguien mítico de la saga, ¿no? La respuesta es que sí, como no puede ser de otra manera, pues sí que aparece algún personaje mítico de la saga. No vamos a decir ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni el tiempo que es, pero sí, sí que aparece, es efectivo en los dos casos. Además, en el momento que aparece dicho personaje es un plan de ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, es un poquito what the fuck. ¿Qué? Sí. Y no, y ahí... Hay muchas referencias al juego, sí. A la saga clásica. ¿Pero está bien hilado o se nota que la han metido por hacer una conexión con la saga que a lo mejor de otra manera no hubiera entrado? A ver, esta es la pregunta del millón de dólares, porque ha habido mucha polémica de decir, no, es que el juego no tiene nada que ver con Resident Evil, el juego sí que tiene que ver, el juego no, tal, sobre todo el tema historia. Si todos recordamos un poquito la saga de Resident Evil, sabemos que el gran enemigo es Umbrella, que son los creadores del virus T, que la liaron, y a partir de aquí es cuando se desarrolla todos los juegos de Resident Evil, con Umbrella y tal, vale. Creo recordar, es que me falla la memoria porque claro, jugué hace mucho tiempo, que en el Resident Evil 6 creo que se creaba Neo Umbrella, que era como los malosos esta vez a enfrentarse, no me acuerdo. El caso es que, normal que tu mente borrase eso. Sí, el caso es que si alguien busca una conexión Umbrella con los otros juegos, ya digo yo que ahora mismo, o sea, una conexión directa no la va a encontrar. Hay referencias, ¿eh? Hay referencias, pero es que están muy ocultas. Por así decirlo, es que la única referencia que yo he visto es en una foto. En una puñetera foto. Sí, sí, al final, ¿no? No, al principio. Bueno, una foto que sale en la demo. Es que sí, eso te voy a decir, vale. Y es la misma foto que sale luego en el juego. Y es la única referencia directa que hay a Umbrella. La única. Pero el juego, a medida que va avanzando la historia, evidentemente no vamos a decir el por qué, sí que te va dando puntos o pistas. Va teniendo sentido, sí, dentro del mundo Resident. En ese sentido es un poquito, salvando la distancia, pero es un poquito Dark Souls, en el sentido de no te lo da todo mascado, es decir, que te hace que tú te empieces a comer la cabeza y decir, vale, esto es por esto, por lo demás allá, y al final ese what the fuck que te quedas con el hostia, un poco más voy a digo el nombre, que te quedas con el personaje estrella, el de Marco invitado, Feli, sí. Exacto, que te viene y te quedas como... Hostia, y más o menos todo, no es que cobre sentido, pero ya se va hilando un poco más, que no creo que se haya hecho todo al tuntún o decir, mira, vamos a poner esa referencia por ponerla. Yo diría que está bien entramado y seguramente, porque va a haber una continuación, allí es cuando ya empezará un poco a desgranarse más el tema, que aquí nos ha dejado un poco todos con el culo partido. Siguiendo con el tema de las referencias, un poquito pues también en la jugabilidad, lo que hablábamos de qué conexiones tiene este juego con la saga de Resident Evil, más que con la saga, es básicamente con Resident Evil 1. Hay incluso gente que dice que es como el remake de 2017 del juego. A ver, yo para mí remake no, porque el remake ya se hizo con GameCube y un remake cojonudo. Pero bueno, sí que el juego bebe muchísimo de este Resident Evil 1. Situaciones, puzzles, desarrollos, enemigos. Bueno, enemigos, situaciones más que decir. Música, hay muchos toques de música, de melodías, sí, que son muchos. Uno y dos. Y efectos de sonido que luego los he escuchado. O sea, ayer terminando el juego, de hecho, hubo un par de efectos de sonido que dije, me cago en la leche, pero si esto es de la pantalla de cara cuando le dabas a cargar a siguiente y tal, era de eso, en un panel de control que dije, hostias. Correcto. Y ya digo, no es que, si buscas esa relación directa, es lo que mucha gente dice, es que esto no es Resident Evil. Bueno, no es que sea un Resident Evil al uso, entre comillas, no. Es más, por cómo es la trama, a veces recuerda más a un Silent Hill, el juego, la famosa demo del PT y demás, que a un Resident Evil. Pero son los detalles los que te dicen, no, es un Resident Evil. Sí, son detalles, quizá hay gente que se siente un poco decepcionada, que esperaría una conexión más directa. Bueno, pero son todos esos ciertos detalles que los empezados en la saga, bueno, pues les gustará o no, vale, pero los que ya llevamos un tiempo, o desde los inicios con Resident Evil, pues son detalles que nos ha gustado a la mayoría un montón. Decir, ostras tú, estoy recordando, estoy reviviendo ciertos momentos o ciertas situaciones que a mi parecer me ha gustado mucho. Para hacerle una simbiosis, sería como una especie de la amenaza fantasma, de Una Nueva Esperanza y el Despertar de la Fuerza, para que entendáis el símil. De hecho, mira, es un juego que si... Porque le han quedado muchas hostias, le han llovido leches por ser en primera persona. Si tú este juego lo pones en tercera persona, con las cámaras estáticas, estilo a las tres primeras entregas, seguramente los muy, muy, muy fan de la saga, que tiene que ser todo y tal, le darían un 10. Porque es que el juego es, en ese sentido, es muy parecido, pero es en primera persona. Es un FPS, es diferente. Bueno, así, en resumidas cuentas, rápido, diremos que es un juego de sobrevivir, donde tú llevas armas, puedes enfrentarte a los enemigos, tienes que resolver ciertos puzzles y donde tienes un poquito de la posibilidad de hacer combinaciones para mejorar tus armas o tus objetos, o crear incluso ciertos objetos, como ya iba ocurriendo en el 1, el 2 y el 3, la combinación de objetos para crear objetos incluso más fuertes, pues ya sea de cura, de ataque, y también tiene un pequeñito momento de coleccionista, que es encontrar ciertas monedas repartidas por todo el juego, monedas que nos van a poder desbloquear pues un arma o unos objetos que nos mejorarán nuestra vida o la estabilidad a la hora de apuntar o a la hora de recargarla, mejorar la recarga del arma. Pero digo, sobre eso la jugabilidad es esa, básicamente explorar, andar y bueno, enfrentarse a un monstruo y correr y esconderse. Bueno, pues gráficamente hay que decir que el juego a nivel visual está bastante bien hecho. No es un juego que sea un benchmark para PC. Nosotros hemos jugado a la versión de PC en Ultra, con todo a tope. Y el juego se ve bastante, bastante bien. Me recuerda bastante también a, como decimos, a la saga, a la principal, a los tres primeros juegos. En cuanto a que los escenarios pues no son pre-renderizados, como ocurría en estos tres títulos primigenios, pero sí que tiene un cierto halo a lo que se vio en esos títulos. Los efectos de luces están, para mi gusto, bastante bien hechos, están muy bien hechos para un juego que ya digo que no es puntero en PC, porque no es puntero, pero que sabe jugar mucho con las sombras, sobre todo con el entorno. Los personajes están bastante, bastante definidos. Lo único que he encontrado a veces un poco, digamos, que desentone es el pelo de algunos personajes principales, sobre todo. Algunas texturas que son, bueno, son realmente GIFs, ¿vale? En algunas paredes, en vez de ser un efecto, por ejemplo, de agua, es una textura en la cual, bueno, pues le han puesto una animación. Entonces, a veces canta un poco eso. Alguna explosión realmente es un sprite que si tú giras, lo tienes de frente y giras, puedes ver cómo gira también el humo. Ocurre muy poquitas veces, ¿eh? Es una cosa que son cosas puntuales que te das cuenta cuando juegas un poco, pero que gráficamente se ve bastante bien. Lo mejor, sin duda, son los entornos y la gran parte de las texturas. Bueno, también tengo que decir que está bastante logrado, bueno, pues todo lo que he dicho, todo el efecto de luces y sombras, tanto dentro de la casa como en los entornos exteriores, y el juego es bastante, no sé cómo decirlo, yo diría realista en la gran mayoría de los objetos, como personajes, como enemigos. Quizá la parte más floja, ya digo, es el pelo de algunos personajes, canta un poquito, pero los escenarios, yo no sé si Amu pensará igual, pero a mí los escenarios me han parecido magníficos y me recuerdan en cierto modo, en algunos, a lo que vimos en Metro 2033, que me parecían entornos perfectos. Sí, sí, los escenarios la verdad es que están recreados con mucho detalle, con mucho mimo. Se nota que le han puesto interés en el desarrollo. Sí que hay momentos que rasca un poquito, a mí hay un par de momentos que me ha bajado un poco de frames, tal, pero bueno, en general el juego bastante estable, bastante sólido. Perdón que te corte, ahora que ha dicho eso, es que a veces rasca y me he dado cuenta porque el juego no carga nunca, o sea, no se para la pantalla para cargarte un nuevo nivel. No, y ya digo, y el momento de carga bastante rápido la partida. Lo he visto en Play y en Xbox y la verdad es que también salen bastante bien parados, no desentonan, yo creo que La carga en PS4 por lo visto tarda un huevazo, yo que lo he visto es horrible, carga muy lento. Ahí ya no sé qué decirte. En la PS4 normal, que lo he visto y es minutos, está hablando de minutos, ¿eh? Pues bueno, no sabía, no tenía ese dato, pero en general, ya te digo, el juego tanto en Xbox como en PS4 como en PC, ya te digo, luce muy muy bien en las tres versiones. Han hecho comparativas gráficas y demás, y sinceramente no hay un desentone excesivo en PC referencia a Play o Xbox, ¿no? Es que las tres versiones cumplen sobradamente. Quería preguntaros simplemente cuáles son los requisitos en PC para jugar precisamente en Ultra, o cuáles son los recomendados. Lo digo ahora mismo, pero son bastante altos porque el juego, sinceramente, no está bien optimizado para PC. Se nota que es un port. Además, que el sistema de menús, que no va acorde con lo que tú has preguntado, que ahora te respondo, pero el sistema de menús se ve que está totalmente orientado a consola, porque cuando tienes que utilizar algún tipo de objeto, el HUD, es verdaderamente horrible. Tienes que ir a clicar, te sale un submenú, bueno, está muy, muy mal pensado, la verdad, para PC, porque es un port directo. Bueno, yo lo he jugado, como yo tengo aquí la tele grande, yo lo he jugado con mando y sí. Claro, está orientado a eso. Está orientado a jugarlo con mando, más que con tecla de ratón. A mí, en ese sentido, no me ha supuesto ninguna pega jugarlo. Ha sido bastante, bastante fluido. Bueno, te digo, los requisitos mínimos, un procesador, un Intel Core un i5 4460 2,7 o un AMD, si tienes un AMD, a partir del FX6300, 8 GB de memoria RAM, que me parece una locura y una salvajada, y luego una gráfica mínimo, una Nvidia, una GeForce, una GTX 760 o una Radeon R7 260. Esos son los mínimos. En los recomendados te recomiendan que tengas un i7 a 3770 a 3,4 GHz. De AMD te pone AMD o mejor. Bueno, una AMD tiene que ser pues una locura. De RAM 8 GB, tanto los mínimos como los recomendados. Y de tarjeta gráfica recomendada para jugar bien, una GTX, una GTX, una 960 o una Radeon, una R9, la 280 Dual X. 280X Dual X, que también me parece una barbaridad. Yo lo he jugado con un i7, un 2660K, con una GTX 970. Lo he jugado todo en Ultra y con 8 GB de RAM. Y la verdad que bastante, bastante bien. Hay algunos momentos que sí que rasca un pelín porque está cargando, lo que hablaba antes Samu y yo, está cargando la zona mientras estás jugando. Rasca un par de segundos, tres, y luego ya puedes jugar perfectamente. La conversión para PC no está del todo bien hecha y te hace falta un pepino bastante serio para jugarlo. Bueno, con respecto al tema del sonido, tengo que decir que para mí es el punto más fuerte del juego, y es que la ambientación, el sonido ambiente, los sonidos de la casa, los crujidos, las puertas, el sonido de los pasos, los enemigos golpeando las paredes, efectos de sonidos que son aleatorios, bueno, dentro de un bucle, ¿no? Tú vas por la casa y escuchas un repiqueteo de una puerta. Me parece verdaderamente magnífico. Lo he jugado tanto con unos cascos 7.1 que tengo, 7.1 emulado, por supuesto, y un 5.1 real, en físico. Me refiero en 5.1 o 5.9, ¿verdad? De Creative. Y tengo que decir que está muy bien hecho el sonido. Está muy, muy, muy bien hecho. El sonido ambiente y todos los efectos sonoros, los SFX, son increíbles. El doblaje también me parece un doblaje profesional bastante bueno. Son dobladores, ya digo, profesionales que se dedican a esto y se nota. Algunos son muy conocidos y cuesta reconocerlos porque están haciendo unos papeles muy diferentes a lo que han acostumbrado y, joder, están a un nivel muy alto, muy, muy alto. Las músicas, como decía también Amu, que ahora se meterá él con ese tema, me han recordado también una barbaridad a los juegos clásicos. De hecho, la zona en la que puedes salvar, que es la única zona segura de la casa, que hay varias zonas de salvado, tiene una música propia, como tenían los Resident Evil de antaño, como el 1, el 2, el 3, el 0. Y la verdad que tengo que decir que la música también del inicio es muy acertada. Y a mí el conjunto sonoro, valga la redundancia, me ha parecido magnífico. Ahora que comentas lo de la música de las zonas de guardado, ¿este va con cartuchos como los primeros que tenías que tener las cintas para la máquina de escribir o se puede guardar cuando quieras? Pues efectivamente y no. Aquí el tema del guardado lo puedes guardar cuando quieras, en cualquier momento. No tienes que ir con las cintas de tinta para que poder guardar. Que le quita un punto de dificultad también. Sí, aquí puedes guardar cuando te salga de las narices. Es más, hay un punto que, a ver, sí, tenían que hacerlo de alguna forma, pero si te está persiguiendo un enemigo, que a mí yo lo he hecho... ¡Qué cerdo! Eso, yo también, sí, ¿qué vas a decir? Ese enemigo, vas corriendo a la sala de guardado y ¡ah! Desapareces. ¡Casa! ¡Ya no me puedes hacer nada! Sí, y está a tu lado, ¿eh? Es que y se desaparece. Da la vuelta. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, claro, tienen que hacer alguna forma para tener alguna zona segura del juego. Pero bueno, oye, si no hay zonas seguras es un poco como el Alien. El Alien eso me gustó mucho. Es decir, tienes que guardar, sí, guarda. Pero te parece un pitorrito. Que tardabas un huevo en grabar, ¿eh? Aparte, pero es que aparte te parecía el pitorrito en plan a ver si está el Alien cerca. Y te podía aparecer el Alien cerca mientras guardabas y te jodía la partida, ¿eh? Pero bueno, mira, han querido darle ese pequeño toque más facilito al juego y ya está. Pero bueno, sí, no deja de ser una pequeña anécdota. No hemos jugado el... porque una vez te lo pasas, pues como en los Resident Evil, te salen nuevos modos de juego y demás. Ahí está el juego ultra mega difícil. No lo hemos catado. No nos ha dado tiempo. Sí, no sabemos si quizá está la opción de... Sí, puede que esté la opción esa de tener unos limitados números de salvado o demás, o de utilizar el objeto para salvar. Podía ser. Porque claro, también es llevas un inventario pues como el Resident Evil 1 o el 2, bueno, o todos los Resident. Es decir, llevas un inventario limitado que lo puedes ampliar a mitad del juego. Ah, sí, que no lo hemos hecho, pero ¿verdad? Chicas, el inventario, claro, tienes y los objetos te ocupan más o menos espacio, cosa que tienes que saber muy bien qué coger y qué llevarte, además de tener los famosos baúles donde puedes guardar tus objetos, donde pues cada baúl está interconectado, da igual que guardes en un baúl. El baúl de la mierda, porque el baúl final, de... ahí va de todo, macho. Sí, sí, pero bueno, ya, y por cierto, a los más eso más lo han hecho para los más frikis como yo, que nos tirábamos, y seguro que muchos oyentes lo estarán conmigo, ¿cuántos no os habéis tirado 10 minutazos en ordenar el puto baúl para tener las hierbas con las hierbas, las pistolas con las pistolas, municiones, los objetos? Pues yo lo he hecho. Y aquí ya han puesto la opción de ordenar automáticamente. Oye, se agradecía, pero aquí está la gracia de cago poder en la ordenar. Puta madre, ni lo había visto, me cago en la hostia. Pues sí, sí. Para los tan obsesivos como nosotros, han puesto el botoncito de ordenar automáticamente. Estamos en un año en el que supuestamente la realidad virtual debería pegar un boom. Este debería ser el año en el que por fin veamos títulos interesantes. Y este juego sale para precisamente PlayStation VR. No sé si en el futuro tendrá soporte para Oculus y HTC Vive, pero sin haberlo jugado en VR, ¿vosotros creéis que este es un tipo de juego que, porque la versión de VR dicen que es bastante inmersiva, es este tipo de juego estos que pueden ayudar a que este tipo de nueva forma de jugar tire para adelante y que se consolide este año o si no el que viene? Totalmente. Yo no juego a esto con realidad virtual ni aunque me paguen, ya os lo digo, ¿eh? Es lo que te voy a decir. A Charlie y yo lo comentábamos mucho, el tema de decir, joder, ¿cómo se vería esto con realidad virtual o las VR o las Oculus? Esto debe ser la hostia. Es que es un juego. A mí me da un infarto, ¿eh? Es un juego, ya te digo, cuando menos te lo esperas, te pegas el salto este padre de decir, hostia, eso, pues sacas el corazón por la boca o te cagas directamente. Yo tengo un colega que lo está jugando con VR, ¿vale? Y bueno, me ha dicho que sí, es cierto que pierde mucha resolución el juego, obviamente PlayStation tiene la Pro, pero las PlayStation VR son de un, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? De una resolución limitada y aparte el juego este pues requiere, le pesa al ojete, la verdad tiene un motor que hostias. Entonces me ha dicho que sí, que pierden mucha resolución, pero claro, lo que dice Ruedi, que luego es tan inmersivo que es que no te das ni cuenta. El problema está que él no vive solo, ¿vale? Esto es una cosa que me dijo el otro día. Y estaba jugando al Resident Evil y pensaba que estaba solo en su casa, ¿vale? Entonces la persona con la que vive, mientras estaba jugando al juego y estaba con el ano bastante, bastante dilatado también, pues fue a decirle no sé qué. Dice que no le pegó con el mando a la cabeza de milagro. Se levantó y todo de golpe tiró el mando casi contra la pared. O sea que este tipo de juegos creo que son los perfectos para implementar, aunque lo veo muy difícil, los juegos con realidad virtual. Y yo ya cerrando el análisis, he de decir que es un juego que me ha gustado muchísimo. Es un juego no exento de polémica y controversia, porque es decir, ya lo comentaremos más en el notición, pero lo que es el juego en sí, la tensión, el miedo, el volver a los orígenes, decir, no, es que estoy justo en munición, o tengo que ir aquí, tengo que comprobar a dónde puedo ir, el mapa, no sé, todos estos detalles que a mí me han encantado. Ya sabéis que a mí, a partir del 4, aunque reconozco que sea un gran juego, a mí el 4 no me gustó. El 4 muy bueno. Bueno, pero no me gustó. 4 muy bueno. Este me ha encantado y quiero más. La verdad es que quiero más. Tiene ciertos detalles y no es un juego perfecto. No, tiene quizá lo que decimos, ciertos detalles en la IA que a lo mejor podían, para lo poco que han puesto, quizá tenían que haberlo mejorado un poquito, porque a veces te van persiguiendo y en las puertas el jack a veces se queda clavado, que dices, tío, y se queda ahí y no anda y no anda. Pero bueno, yo creo que son pequeños detalles que pueden salvarse, porque es un juego muy divertido, que si os gusta el miedo os va a encantar, si sois fans de Resident Evil de los antiguos os va a encantar, o al menos los detalles, y olvidaros de polémicas y que ahora pegas, no pegas, de ahora no es de acción. Yo creo que es un juego de dejar de pasarlo bien, disfrutar, pasar miedo y lanzaros a él. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya aquí el Resident Evil 7 con todo este super análisis que os hemos traído, super de largo de narices, que somos pesados hasta para hablar, o sea que vamos a descansar un poquito y a ver a qué estamos jugando. Estamos entrando en el ¿A qué juegas? Ruedici, si no te has dormido, ¿a qué estás jugando? El concepto es el concepto. Pues no, estoy jugando exactamente ahora mismo al Pokémon Sol y Luna, del que hablaré luego. Aunque también estoy jugando al Titanfall 2, Final Fantasy XV, Halo 5 y creo que no me dejo ninguno. ¡Move, move! ¡Estupendo! Ricky Snack, ¿a qué estás jugando? Si lo bebe una persona fenómena, no, pero cuando bebe se le va la cabeza. Pues yo ahora mismo ando con el The Division, no sé si lo dije la última vez, pero lo repito, ese juego eterno que no veo la hora de que acabe. También me empecé el Recore. En PlayStation 4 me acabé el de Last Guardian, a ver qué me empiezo por ahí. Y a lo habitual que juego, que son partitas al FIFA, Halo, Titanfall y cositas así. Ya en teléfono móvil, pues estoy empezando con el Fire Emblem. Sigo con el de las cartitas de Blizzard, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y alguna cosita más. Eso, pero a lo mejor la penca. Y Robert, ¿tú a qué estás jugando? ¿Quieres sentirlo en el pecho? Pues yo he vuelto al Rocket League. Aquí ya le echábamos de menos y la verdad es que el modo Rumble este con poderes es un... Vaya, te partes el ojete, pero cosa fina. En 3DS con el Pokémon y me pasé el Ocarina of Time, ya preparándome para el Breath of the Wild. Y en móvil, como ha dicho Ricky, me bajé el Fire Emblem Heroes. Aquí el tercer juego de Nintendo para dispositivos inteligentes, que ya a ver si lo podemos comentar de aquí a dos semanitas. Sí, no. Y Sirchal, ¿a qué estás jugando? ¿Y qué siente un hombre cuando ya no puede, quiere y no puede? Pues bueno, como ha hecho el señor Robert Blázquez, hemos vuelto a jugar a Rocket League con él. De hecho, eres el manager de un equipo, ¿no, Robert? Tengo entendido, me parece. Sí, pero no me gusta alardear de ello. ¿En los Cucarachas Stones? Efectivamente, creo que era ese equipo, sí. Y nada, después de volver a jugar a Rocket League, después de un tiempo, la verdad que, bueno, le estamos echando horas más que un tonto, estoy jugando, obviamente, Resident Evil 7, que me ha encantado, y también estoy jugando con el señor Amuniki, a ver si lo pasamos de una puta vez, que tengo ya ganas de pasarme el puto juego, el Gears of War 4, que también me está gustando bastante, aunque la verdad que le pegaba fuego. Y ahora me he pillado, que no lo había jugado, el Dirt Rally, lo pillé bastante barato. Y con el volante la verdad es que es flipante, me lo estoy pasando pipa, no quiero jugar a nada más, tengo mil juegos para jugar con The Last Guardian, Street Fighter V, no sé qué tal, porque es que no tengo más tiempo. Si eres tonto entonces más no puedes dar. Pues yo por mi parte, al margen de Resident Evil, estoy jugando a... bueno, Resident Evil, estoy jugando a Mortal Kombat, otra vez a saco con Mortal Kombat. Te lo compraste, ¿no? Eres un mierda. Te lo compraste, ¿verdad? Pero, ¿y qué hiciste luego? Coméntalo. Vi una oferta por 10 pavos de Mortal Kombat 10 con los DLCs, con todos los DLCs. Y digo, ostras, no lo tengo. Porque me compré el 9, pero el 10 lo tenía en Play, pero no empecé. Digo, coño, por 10 euros está de puta madre. A esos que yo, Tom Feliciano, me lo compro en el móvil, estaba trabajando por la noche en el hotel, tal. Digo, guau, cuando llegue a casa lo enchufo y me lo descargo y a jugar. Voy a enchufar el código en Steam. No, ya tienes este juego. Digo, ¿cómo? Digo, sí, es que ya tenía el juego, tío. O sea, ya esto es Diógenes a más no poder. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Bueno, chicuelos, pues vamos a dejar ya aquí la que juegas. Ruedici, vete calentando, que te toca... Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Viajaré a... Pokémon. Creo que es un nombre que no hace falta presentación. Los adorables monstruitos, los pequeños monstruitos, los monstruitos de bolsillo. El año pasado fue, no la campana, no, fue el campanón, el campanazo. Pokémon GO, que, buah, gente fan, no fan, jóvenes, viejos, gente que juega a los videojuegos como los que no. Bueno, el bombazo de Pokémon GO fue la rehostia. Y ahora, para los más acérrimos, ha salido una nueva entrega de Pokémon, es Pokémon Sol y Luna, el cual nuestro amigo Ruedici le ha dado ya muchísima caña y nos va a traer todas sus impresiones, sus análisis. Y te voy a lanzar una pregunta así rápida y pronto, a ver si antes de... Bueno, Robert también lo ha jugado. Yo lo tengo pendiente, lo tengo para jugar, le he echado nada dos horitas. Mi pregunta es, solo con un sí o un no, para todos los que han jugado los anteriores Pokémon, ¿merece la pena Innova o no? Sí. Sí, a todo. Gracias, pues ya tenemos el análisis. Siguiente sección. Pues nada, dale caña al tema. Pokémon Sol y Luna no es un juego más de la franquicia, es el juego con el que se celebran 20 años de esta franquicia tan icónica que, como demostró este reciente Pokémon GO, ya es algo, podemos decir, casi cultural. Es muy raro que alguien no sepa qué es Pokémon, que no sepan quién es Pikachu. Y este peso Game Freak lo ha sabido llevar muy bien, porque quizás era un poquito un momento crítico, ¿no? Había que reinventar después de esos Pokémon blanco y negro que no acabaron de convencer, eran buenos juegos, pero quizás se desmarcaron mucho de la línea demasiado. Y aquí quisieron, bueno, dar un cambio sin que fuera un cambio tan grande. Y la verdad es que yo creo que lo han acertado y lo han conseguido. ¿Y en qué es este cambio, pero que no es cambio? Bueno, Pokémon Sol y Luna es un juego en el que desaparece la mecánica clásica de gimnasios, en las cuales tú empiezas tu entrenador y tienes que superar todos los gimnasios que hay en el mundo mediante derrotar a un líder del gimnasio para conseguir las medallas y poder acceder a la Liga Pokémon, no existe. De hecho, cuando empiezas el juego directamente no hay ni Liga Pokémon. Estás en una región de un archipiélago de islas y es un sitio en el cual los chavales, entrenadores Pokémon, lo que tienen que hacer es un recorrido a través de las islas superando pruebas que no son gimnasios. En estas pruebas nos encontramos en zonas salvajes, con Pokémon salvajes, y normalmente acaba viendo un Pokémon líder, en vez de un líder de gimnasio, un Pokémon líder que es al que tenemos que derrotar. Estos Pokémon líder además están envueltos en unas auras especiales, que bueno, hay un motivo de historia que explican el porqué, que les dan beneficios de estado, ya sea más ataque especial, más defensa, más velocidad, mejor, más resistencia a alteraciones de los estados. Y además, estos Pokémon líderes, podemos llamar, acostumbran a llamar a otros Pokémon al combate para que les ayuden. Con lo cual, estos combates se complican aún más. Perdona, cuando dices pelear contra ellos, ¿está la opción de capturarlos o por historia no puedes? No, cuando realizamos pruebas no se puede capturar Pokémon durante la prueba. Una vez superamos la prueba, en esa zona ya podemos capturar Pokémon, pero durante la prueba no se puede. Pero me refiero a esos Pokémon líderes, o son Pokémon especiales que solo hay ese Pokémon, o... No. Es un Pokémon normal que se llama Pokémon dominante y suele ser... Normalmente nos encontramos, por decirte algo, nos encontramos en una cueva Pikachus normales y luego el Pokémon dominante es un Raichu más poderoso, pero es un Pokémon que puedes conseguir luego capturando otro y evolucionándolo, no... No es un legendario, vale. Es un Pokémon de esa misma zona, exacto. Con lo cual, el desarrollo de este juego se supone que es eso, es superar este recorrido que llaman insular para crecer como entrenador y para desbloquear todo esto. Entonces, aquí ya hay un cambio, ¿no? Porque no es este típico y las formas de superar estas pruebas, sí que al final siempre acaba habiendo un combate, pero son un poquito más variadas. Digamos que aquí hay uno de los cambios. Y bueno, este recorrido insular o estas batallas con estos Pokémon no nos darán medallas como en los anteriores títulos de Pokémon, sino que nos darán unas piedras Z que se llaman, las cuales podremos usar. Tenemos una de más o menos de cada tipo eléctrico, planta, volador, y las podremos utilizar para, entregándoselas a un Pokémon, realizar un movimiento Z que se llama, el cual el Pokémon, este movimiento solo se puede hacer una vez por combate y hará un movimiento ultra poderoso. Así que bueno, pues ahí jugamos también con la estrategia de cuándo utilizarlo con el último Pokémon que nos encontremos, con uno que nos esté siendo muy difícil, pero bueno, es otro movimiento, como lo fue la mega evolución en el Pokémon XY, que le da pues otro giro más a los combates Pokémon. Hay que decir que este movimiento Z depende del movimiento original sobre el que se utilice. Depende de la potencia original de ese movimiento. Es decir, nosotros le damos un cristal de fuego a un Pokémon para que haga un movimiento Z de fuego. Entonces, nosotros, por ejemplo, si ese Pokémon sabe Ascuas y Lanzallamas, Ascuas es un ataque muy débil, con lo cual el movimiento Z de fuego va a ser el mismo, pero el daño que hará no será el mismo. Entonces, si lo hacemos con Ascuas, a lo mejor en vez de aumentar el ataque de un Ascuas que tendrá, no sé si tiene 35 o 40 de daño, de poder, se lo va a subir a 110, a algo así. Si en cambio lo hacemos con un lanzallamas que ya parte con casi un 100 de daño, a lo mejor sube a 200. Entonces, ahí es otra cosa a tener en cuenta, cuál es el efecto de este ataque Z. Sí, normalmente cuando eliges el movimiento, uno de los dos o tres movimientos que tengas te sale como con un aura de estrellitas, que es el movimiento más potente, digamos. O sea que tampoco es muy complicado, eliges ese y ya te sale el más poderoso. Y bueno, a remarcar, como os he comentado, esto de que los Pokémon líderes llaman a otros Pokémon durante el combate para que les ayuden, esto puede pasar con Pokémon normales que nos encontremos para intentarlos capturar. O sea, los Pokémon dominantes lo hacen continuamente, pero un Pokémon natural que encontremos para intentar capturarlo lo puede hacer con relativa facilidad, lo cual a veces complica las capturas porque cuando hay más de uno no te dejan lanzar Pokéball. Entonces tienes que derrotar al otro y bueno, se puede complicar un poco. Lo cual, digamos que favorece un poquito más estos combates más duales que ya hemos visto durante más veces en la franquicia, que ya no solo te encuentras contra entrenadores, sino que te los encuentras con Pokémon salvajes. Y bueno, es un añadido más que podemos encontrar en este juego. Sí, pero hay puntos que llega a ser frustrante, porque yo he estado con Pokémon que de estos que cuesta capturar, que le tiras una Pokéball y se escapan. Además, acabas, no lo capturas, llama a un compañero, tienes que derrotar o debilitar a este compañero para volver a tirarle la Pokéball, y así pues te puedes tirar un combate para capturar un Pokémon normal pues 10-20 minutos fácilmente, porque es que además lo de llamar a un compañero no gasta movimiento, sino que el Pokémon hace su ataque o lo que sea, y al finalizar el turno llama a un compañero, el compañero aparece y venga, otra vez, lo tienes que derrotar, y llegan momentos que yo he huido por capturarlo otro momento porque era frustrante. Bueno, de 10-20 minutos creo que te has pasado un montón, 20 ni de coña, serán 5 minutos, pero... Joder, pero sí. El otro día me tiré 10 minutos para capturar, no me acuerdo cuál fue. Pero 10 vale, pero 20... Bueno, pues 10-15... Yo no lo veo tan mal, la verdad, Robert. Quiero decir, un pico de dificultad de encontrarte en este tipo de juegos, que el juego durante el recorrido principal no es demasiado complicado. Yo como jugador más experto, a mí encontrarme estos picos en... Mira, tú puedes hacer el juego sin tener que capturarlos todos, pero oye, cuando quieres ponerte a capturar, hostia, aquí tienes estos picos que a mí personalmente me ha gustado, que se me complica un poquito la cosa. Sí, no digo que esté mal, pero hay veces que, joder, es que... A veces llaman y no viene nadie, pero hay Pokémon que no fallan. Llaman, sí, y sí, viene, sé, llama sé, y viene. Y uf, a veces es le quita un poco de dinamismo al juego. Yo no digo que esté mal, a mí me gusta también, pero hay veces que, yo qué sé, debería llegar a un punto que dijera, bueno, ya no puede invocar a más Pokémon, porque es que va a llamar a todos los de la montaña. Sí, al quinto ya dan ganas de matarlos a todos. Bueno, la otra gran novedad de este juego de Pokémon en cuanto a la estructura del juego en general reside en los movimientos MO. Estos movimientos MO no están en este juego. En el resto de juegos anteriores eran movimientos que íbamos encontrando a lo largo de la aventura y se los teníamos que enseñar a nuestros Pokémon para poder acceder a ciertas zonas del mapa mediante sus habilidades concretas. Teníamos clásicos de vuelo para poder volar rápidamente, surf para poder ir por el agua, corte para cortar una hierba y poder pasar a un sitio inaccesible, y bueno, todos los que han habido, ¿no? Pues en este juego desaparecen y se sustituyen por las que se llaman Pokémonturas, que no son más que Pokémon que los podemos como invocar o llamar en cualquier momento y digamos que hacen estas funciones. La gran diferencia es que no estamos obligados como en juegos anteriores a tener que estar llevando ese Pokémon encima con ese movimiento concreto, que a lo mejor no nos interesa que ningún Pokémon de nuestro equipo sepa ese movimiento y tienes que por narices en determinadas zonas llevar un Pokémon que no te interesa. Pues aquí eso se elimina de un plumazo, lo cual a mi parecer es muy de agradecer, porque fácilmente en cualquier momento, pues a medida que te las van desbloqueando durante la aventura, obviamente, pues vas a seguir pudiendo acceder a todas las zonas sin tener que sacrificar ningún movimiento ni ningún Pokémon en tu equipo. Sí, yo, como tú dices, me parece casi el mayor acierto del juego, porque es verdad que había MO, por ejemplo, surf o vuelo, que eran poderosas, pero corte o destello eran una bazofia en combate, pero tenías que tener al Pokémon con esa habilidad para que si llegabas a un árbol lo podías cortar, o a una cueva oscura tuvieras que hacer destello. En ese sentido, las Pokémonturas, además, que van como mejorándolas, digamos, primero tienes uno que te hace ir más rápido y romper las piedras, pero luego tienes otro, o el de surf, hay el de surf normal que va por el agua, pero luego hay otro que es surf más golpe para romper piedras, y en ese sentido también muy bien. Lo cual, como podéis intuir, estas Pokémonturas que nos van dando a lo largo de la aventura es lo que nos permite avanzar, porque hay zonas inaccesibles inicialmente, otras que son inaccesibles hasta que no superemos la prueba de esa zona. Y esta combinación me parece que está muy bien realizada por parte de Nintendo para también la reexploración del mapa. Una vez tú ya has completado una zona y has conseguido Pokémonturas, si vuelves a donde estabas, pues al final encuentras muchas más cosas por las que no habías podido ir, no habías podido pasar, que ya es típico en los juegos de Pokémon, ¿no? Y lo han seguido haciendo muy bien en este juego. Siguiendo con lo que sería, digamos, la historia principal, la dificultad no es muy alta, es como en todos los Pokémon, es bastante facilillo, con jugar normal no vamos a tener complicación, los combates, rara vez nos encontramos con combates difíciles, sí que los de finales de pruebas, si no llevas un Pokémon de tipo que tenga ventaja, se te puede complicar por esas ventajas que llevan, pero en general no vamos a sufrir demasiado, sí que ya si al final del juego nos encontraremos con combates que nos harán sufrir un poco más, durante el tramo principal de la aventura no, ya lo que será al final la Liga Pokémon, ahí sí que vamos a sufrir, y lo que es el postgame, lo que viene después de superar la Liga Pokémon, ahí sí que nos encontramos retos que pueden ser interesantes, sobre todo hay una cosa llamada árbol de combate, que cuando lleguéis ahí vamos a, ahí sí que vais a sufrir tela para ganar combates, lo cual a mi parecer le da un buen equilibrio al juego, es decir, bueno, jugadores noveles que quieran pasar el juego a aprender las mecánicas no van a tener problemas durante el juego, no se hace pesado para el jugador que ya sabe, sí que hay algunos picos de dificultad que bueno, pues ahí te lo preparas, pero sobre todo ya en el postgame, pues quien ya tenga más experiencia en Pokémon ahí es cuando va a poder disfrutar porque vas a tener combates con los que entretenerte mucho. A mí en el sentido este de la dificultad me ha gustado mucho, normalmente los entrenadores que te encuentras por ahí, el típico que te cruzas la mirada y te reta, normalmente suelen tener uno o dos Pokémon, que esto es raro también porque antes empezaban uno o dos y al final casi siempre te encontrabas con cuatro o seis los entrenadores, pero sí que he visto que muchos utilizan movimientos Z o utilizan pociones o utilizan objetos en combate que esto, que yo recuerde, no lo había visto nunca, que un entrenador normal y corriente que te encontraras utiliza movimientos Z muchísimo menos, que es como algo muy pro, pero que utilizaran pociones o cura todo, no lo había visto nunca y la verdad es que me gustó porque lo hace como más natural, ¿no? Todo el mundo puede comprar las pociones en el centro Pokémon e intentar cambiar la estrategia del combate. En cuanto a la variedad de Pokémon, bueno, aquí hay una mezcla de, digamos, Pokémon nuevos con sobre todo Pokémon de las primeras generaciones y con gran remarque de la primera generación en concreto. Este juego tiene muchísimas referencias a esa primera generación de Pokémon, muchísimas, lo cual es muy de agradecer, sobre todo si eres un jugador veterano, que empezaste con los primeros rojo, azul y amarillo, tiene muchísimas referencias para ese tipo de jugadores y son muy de agradecer, esos guiños mientras tú vas jugando esta historia que quizás es más tontorrona, pero esos guiños siempre te hacen sacar una sonrisa y ese hecho de tú estar jugando y encontrar casi 50%, incluso yo diría que más, esos Pokémon clásicos con los que has crecido, ayuda mucho a sentirte dentro del juego, porque quizá para un jugador más veterano y que al final ya son tantos Pokémon que bueno, con lo que me pasó a mí con el X y el Y, que yo al final empecé el juego y iba muy perdido a los primeros compases porque todo eran Pokémon nuevos que no sabía qué tipos eran ni por el nombre cuáles eran, y aquí te da ese como confort, sobre todo para el jugador veterano, y yo creo que está muy bien hecho, o sea, esta relación de cantidad de Pokémon de primeras generaciones, sobre todo con las nuevas. Sí, pero tenemos el giro de que los Pokémon se han adaptado al entorno de Alola, que es la región donde se desarrolla el juego, que sería el equivalente a Hawái, ¿no? A las islas hawaianas de la realidad. Y entonces pues tenemos, por ejemplo, el Rattata, me parece que es tipo siniestro también, es así como va a dos patas y es negro y con bigote, y son diferentes. Los Pokémon clásicos se han adaptado, digamos, y tienen otra forma, siguen siendo básicamente lo mismo, pero bueno, le da ese toque nuevo a algo antiguo y le da pues la novedad para que no sea tan monótono siempre. Yo creo que con lo de las formas Alola aquí Game Freak tiene una posibilidad muy buena para dejar de incrementar la línea de Pokémon con diseños nuevos que ya no tienen ideas y van de capa caída, ¿no? Lo siguiente, a usar estos diseños originales que son muy buenos para crear Pokémon nuevos con distintos tipos simplemente con estas variaciones de forma para juegos que vayan a venir. Sí, sí, estoy de acuerdo, menos el Dugtrio con peluca que me parece una aberración. Completamente de acuerdo. Para seguir, otra de las novedades que encontramos en este juego es en cuanto al cuidado de los Pokémon, que influye bastante en los combates. Podemos mimarlos, se les pueden dar pokeabas para que estén felices, se les puede acariciar. De hecho, al final de los combates los podemos limpiar si se ensucian, secar si se mojan, curar si tienen un cambio de estado. y puede parecer todo esto se hace con la pantalla táctil y es ahí acariciándolo y haciendo una tontería de movimiento muy muy chorra y que te lleva nada, 10 segundos a hacerlo, y parece una tontería, pero influye en combate. Tener un Pokémon feliz en combate hace que de tal en tanto te haga un golpe crítico por estar contento, que te lo dice el juego, que a veces en vez de caer debilitado que debería, aguante el golpe y se quede con uno de vida, que te esquive un ataque, lo hacen con más regularidad si están contentos, lo cual influye y hace que tener un Pokémon feliz sirva realmente de algo. Sí, es un añadido que eso, que está bien dentro de los que hay, como el Poké Resort y estas cosas, que son un poco más innecesarias. Este, la verdad es que eso, lleva 10 segundos quitarle, sobre todo eso, ¿no? Si te envenenaban a un Pokémon, antes tenías que o buscar un antídoto o ir al centro Pokémon a curarlo. Ahora, haciéndole unos mimitos, ahí un sana sanita culito de rana, pues se cura y ya la ha seguido. Yo solo diré, off-topic, que me he cogido el Pokémon planta, que no sé cómo se llama ahora. Roblet. El Roblet. Y solo te digo que cuando lo acariciaba, la acariciaba en la parte de abajo y ponía otros ojitos. Y os juro que no es broma. Tú la acaricias la parte de arriba y pones ojitos de guay. Pon la acaricias el bajo vientre y pon unos ojitos más guays aún. Te os lo prometo que no es broma. Lo sé, hay una zona que les gusta más que les toques. Y hay zonas que no les gusta que les toques. Sí. Ahora, yo creo que para empezar es tontería, o sea, los de nivel 2 tal, es que es perder mucho tiempo, a mi entender. O sea, sí, acaricias al tu Pokémon principal y luego ya cuando te vas formando tu equipo, pues ya le vas mimando, pero que si tienes que mimar a todos los Pokémon, lo haces al final del combate. No, lo haces al final del combate y tira, ya está. ¿Pero con todos? No, con el que has combatido y a la porra. Claro, que es con el principal, básicamente. Sí. Bueno, la otra novedad así, yo creo que muy recargable, aunque Robert dice que no, para mí es el Poké Resort. Es un sitio aparte en el cual podemos ir y dejar nuestros Pokémon y crear unas pequeñas islas que nos sirven para hacer determinadas cosas. Unas es cultivar habas, con las cuales sirven para que sean más felices los Pokémon, pero sobre todo hay cosas importantes. Una es, se puede hacer un entrenamiento base muy fácil con estas islas, cosa que antes los entrenamientos bases eran más complicados, y en X sí lo facilitaron más, y aquí lo facilitaron más. Simplemente se crearon unas zonas donde tú dejas a los Pokémon y les pones a ejercitar durante X horas a que mejoren los puntos base en ataque, en defensa, en vida, en velocidad, en lo que tú quieras. Luego hay otro sitio donde se pueden dejar para que estén más contentos, otro sitio que pueden explorar y te consiguen piedras, por ejemplo, conseguir todas las piedras, trueno, fuego, agua, las que quieras. Pero sobre todo lo de los puntos base me parece que es muy interesante porque es una forma muy fácil de hacer este tipo de entrenamientos y además te indica ya cuando no puedes subir más los puntos base de un Pokémon. Y creo que esa es una muy buena utilidad de este Poké Resort, sobre todo para quien quiera criar Pokémon y entrenarlos bien, aquí va a poder. Una pregunta, he visto que hay lo de los códigos QR y me daban Pokémon, pero esos Pokémon yo no los vi en ningún lado, o sea que a los 10 sí que me decía, ahora puedes ir a capturar a este en tal sitio. Pero esos Pokémon que te dan cuando leen el código no sirven para nada, ¿no? ¿O qué? ¿O dónde aparecen? Sí que sirve por el hecho de que si tú no has visto un Pokémon, la Pokédex no te puede decir su localización. Con el código QR, tú tienes los datos de ese Pokémon para saber dónde aparece, si aparece en el juego y poder irlo a capturarlo. De eso sirve. Es que no me aparecía en el juego eso. No, tú no lo tienes como capturado. Simplemente consigues los datos en la Pokédex para poder... No, ya, pero que no me aparecía ni en la Pokédex. Ah, pues será que no tengo ni idea ahí. Yo lo que sé de los códigos QR, lo único que sé es eso, que te aparece en la Pokédex para que lo puedas capturar. Y cuando llegas a 10, sí, se activa un Poké Radar especial que te dice dónde hay y puedes capturar Pokémon especiales usando eso. Sí, correcto, pero yo le hice los QR, me decían, pues no sé, este es un código R, es que no sé el nombre, decía de prestigio o algo así, es que no me acuerdo. Y me ponía, y has desbloqueado, por decir algo, a Diglett. Y vale, pues y buscaba la Pokémon en la Pokédex, a lo mejor no lo sabía buscar bien, pero no ni lo vi, dije, ostras, pues que no entiendo el sentido de esto. Pues mira bien, porque en teoría sí que... Porque sí que todos los de la primera generación están, todos los 150. Y no lo sé, no tengo la Pokédex completada, pero Diglett sí que sale, seguro. Vale, y la pregunta última, ¿cuántos hay en total? O sea, ¿están todos? Porque entonces tiene que haber 700 y pico, que no creo. Se pueden conseguir todos, sí, pero tienes que traspasarlos de otros juegos, o sea, de todos los de 3DS, que si entre X y las revisiones que han hecho de todos los otros juegos, puedes acabar consiguiéndolos todos. ¿Que haya 1000? No, 750 creo. Madre mía. Claro, casi sí. Nada. En principio, los juegos de los de Game Boy podías ir pasando de uno a otro con unos con el transfer este, el centro de transferencia, no sé qué. Ya. Y luego han sacado el banco Pokémon, que por 5 míseros euros al año, pues puedes tener ahí tus Pokémon en la nube. Gracias, Nintendo. Y nada, luego en principio te los puedes llegar a tener todos los Pokémon ahí en el Sol y Luna. Pero claro, pues tenerlos ahí para crear polvo. Y vamos a saltar ya para dar finiquidad a este juego con el aspecto técnico, que es sobresaliente, a mi parecer. Este juego lleva al límite la 3DS, yo tengo la 3DS original, y de hecho se nota que la lleva al límite, porque cargar el juego y salir del juego a la 3DS te cuesta y mucho. Es un juego que directamente no ofrece opción 3D, precisamente por esto, por tan al límite que lo lleva, y en el cual absolutamente todo el tiempo, digamos que los personajes y los Pokémon se muestran a escala real mientras jugamos. Ya no somos ese personaje cabezón que eran todos los juegos, aquí somos el personaje bien definido, y en todos los entornos que nos movamos veremos todos los objetos y todos los Pokémon que aparezcan bien detallados. Y la verdad es que para ser una 3DS, lo que se ve, la variedad de entornos y lo que hay recreado ahí, me parece muy bueno. Y más cuando entramos en combate. Ya en combate sí que ya es impresionante. Teniendo en cuenta la cantidad de Pokémon que tiene guardados, los modelados que tienen, las animaciones, son buenísimas. De hecho, en combate yo sí que me he encontrado que la consola, no sé, la New, pero la 3DS, cuando combates con más de 2 Pokémon en pantalla, y hay 3, 4, empieza a pegar tirones importantes. Sí, sí, con la New pasa también. Que me extraña porque se supone que es más potente, pero en combates contra 2 o así, y como sea alguno así un poquito grande, pega unas rascadas, unas bajadas de frames importantes. El aspecto sonoro me parece a mí de 10. Las músicas y melodías que se han creado para este juego, además de ver las clásicas, me parece que son buenísimas. De hecho, hacía tiempo que no había un juego que me hiciera estar tallando canciones en mi cabeza durante varios días, y este lo ha conseguido. Y tiene algunas melodías que me parecen son muy simples, pero muy efectivas y que pegan muy bien al juego. Como no he escuchado el análisis, no sé si lo habéis dicho, pero bueno, yo lanzo la pregunta y si no sé si te daré el caso. ¡Hijo de puta! Pero el hijo puta lo dice, ¡qué troll, macho! Esto tampoco se va a editar. No, esto se deja, esto se deja. Claro. Tema de dificultad, he oído que es un juego bastante sencillo para los que habéis jugado Pokémon bastante tiempo. No sé si, a lo mejor para la gente que dice, oye, voy a empezar a jugar, está bien, a lo mejor la gente más joven que no está metida en el mundo de Pokémon y demás, pues va de lujo, pero para el purista, digamos que se queda la que es la aventura un poquito corta, y lo que sí hay es un modo que un jugador contra jugador, que ahí sí se desarrolla un poquito más ese tema de dificultades o una serie de combates bastante complicados. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación, que el juego es sencillo o no, y si quieres retos, ¿dónde los puedes encontrar? Bueno, Ricky, como he comentado en el análisis, lo ha dicho y lo ha recalcado. Lo ha dicho y lo ha recalcado. Ha dicho la Liga Eso Pokémon. Es. Darle hostias. Ha dicho la Liga Pokémon. Ahí sudarás y ha expresado sudarás. O sea, lo ha dicho. Pero una cosa es sudar y otra cosa es pasarlo difícil, ¿sabes? Yo que sé, a lo mejor si hace calor pero, y se estoy sudando, tío, tal. Estoy jugando con la Nintendo. A mí me daría vergüenza decir lo que ha dicho tú, Rikis. Yo tampoco he escuchado el análisis, pero no lo he dicho, ¿eh? Luego ya ha dicho que los hay posjuego y cosas que van, retos que van a hacer que sudemos mucho, como una especie de sección de combate, algo así. Yo tampoco he escuchado mucho, pero algo ha dicho. Perfecto, ¿alguien ha escuchado el análisis? Que no, me refiero, que estén aquí, aparte del Robert. No, yo tampoco. Después de haber analizado Saturno 9 con una demo y un vídeo, tío, voy a... Nada, Ricky, ready. Nada, en serio. Esto ha sido Saturno 10. Había, sí que es verdad que había posjuegos. Has dicho que había como una especie de liga chunga o hay así un, de. Una cosa que llaman árbol de combate, que ahí sí. Ese es muy, muy, muy chungo, pero mucho. ¿Qué recompensas tienes ya por tan chungo y qué consigues si lo pasas? Te dan puntos para poder comprar objetos bastante importantes, así que no es que haya una recompensa como tal. Es cada vez que pasas un combate directamente no tiene fin, o sea, es ir haciendo rondas, y cada vez que pasas ronda te van dando puntos que luego puedes gastar para, pues, comprar los objetos más importantes y guays del juego. Sí, luego en principio está el combate online, que es el que se quiera ya meter, pues es luchar contra otra gente, que ahí ya entra pues lo de criar Pokémon. Buscar Pokémon con estadísticas altas para que las crías tengan estadísticas altas, que bueno, que es un mundillo que yo no pienso meterme en la vida, pero bueno, todo el que quiera ahí dificultad, pues tendrá la que quiera. Y con esto se redondea un buen análisis, con preguntas como estas. Sobre todo con una como esta, sí. Para terminar, nada, decir que yo de momento llevo unas 55 horas echadas y prácticamente ya he completado, no sé, 90% del juego, así que de horas también y de tiempo va bastante bien. Luego, pues eso, se le pueden echar para criar Pokémon y conseguirlos a todos, no sé cuántas se le tengan que echar. Tengo entendido que han hecho, creo que, dos eventos. Explícame un poco, porque tampoco me centré mucho en saber qué eran. Pero sí, tengo entendido que, bueno, uno, creo que el primero fue un fracaso absoluto, y luego el segundo dijeron que no fue tan fracaso o que no la cagaron tanto. ¿Exactamente qué es de lo que estamos hablando? Vamos, si no lo sabes, ya lo dijo Rubén. Estamos hablando de Pokémon, tío, o sea, de verdad. No te enteras de nada. Pokémon Oro y Plata era, o Rojo y Blaugrana, ¿puede ser? Lo de los retos está relacionado con algo que se llama Festiplaza, que la verdad es un como servicio social en el cual cuando te conectas te encuentras a jugadores por la calle con esto del Street Pass de la consola, se te unen. Y con mediante estos encuentros y otros minijuegos que hay ahí dentro y unos combates especiales, puedes sacar puntos también para usar en esa plaza y comprar objetos. Es algo más social, que la verdad es que a mí no me ha llamado nada la atención y no lo he utilizado, así que... Y los eventos se hacen a través de eso, así que yo ni me había enterado de los eventos y no es algo que utilice porque ni le he encontrado utilidad ni me ha acabado de gustar. Así que no sé si Robert sabe algo más de esto. Bueno, yo tampoco, porque la verdad es que entré una vez en la Festiplaza esta y no me gusté mucho, no he vuelto a entrar. Pero sí que creo que... ¿La Festiplaza? Sí, sí, estos nombres. Y el primer reto creo que fue capturar no sé cuántos mil Pokémon o 10.000 o no me acuerdo cuántos. Eso, me acuerdo de eso. Sí, y no sé por qué, pero vaya, no sé cómo se hacía el recuento ni nada, porque el juego ha vendido lo que quieras y más, en principio, si la peña está ahí jugando, pero no sé si, claro, luego tenías que ir a demostrarlo o cómo. Así creo que no... tenías que entrar a Festiplaza, aceptar el reto, luego salir y hacerlo, y creo que, claro, que la gente claro, no entra ahí. Sí, no, la gente va a jugar al juego y punto, entonces... En ese sentido, han querido meterle el punto social al juego y no está teniendo éxito por esa parte. Pues muchas gracias, Rodich y Robert Blázquez, por este también profundo análisis del Pokémon Sol y Luna. Decir que el juego está chulo y la verdad que lo tengo ahí en la DTS y voy a dejar el juego, dejar el programa y ponerme a jugar corriendo. Bueno, solamente si echaremos un Rocket League antes, ¿no? Hombre, estoy aquí con el mando conectado, cabrón. Esperaba menos. Pues bueno, vamos a continuar con el programa en la sección más rápida del podcast, el Popurrí de Noticias. La suscripción de Nintendo Switch, de momento, se rumorea que va a oscilar entre los 16 y los 24 euros en Japón. Faltará ver cuánto costará aquí, anual, eso sí. Así que habrá que ver. Nintendo está que lo peta, y más que nada por la nueva salida del Fire Emblem. Como ya sabéis, salió hace unos días, es un free to play, ha tenido unos 3 millones de descargas y de beneficios lleva por los 2 millones de dólares el primer día. Para que luego el día que el negocio free to play estaba muerto. Nintendo, pues no, hombre, qué broma. ZeniMax le ha ganado el juicio a Oculus Rift y estos tendrán que pagarle nada más y nada menos que 500 millones de dólares, porque según ZeniMax, Carmack se llevó material de la VR y a la compañía Oculus, que luego compró Facebook. Que no te lo inventes, tío. Sí, no, es textual lo que estoy leyendo con todas las lagunas. Así que nada, 500 milloncejos que se lleva ZeniMax. Ojo, que Nintendo sigue estando fuerte. Estos son los precios de Nintendo Switch por Latinoamérica, también cito textualmente. Dice, tras la reciente aparición de Nintendo Switch en la versión mexicana de Amazon, con un precio de 9.449 pesos, serán aproximadamente unos 425 euros. Ojo al dato, que ya estoy de risa. Dice, otras tiendas de países del entorno han ido diciendo el precio que prevén para la consola. Es decir... A nosotros nos ha metido el perro Nintendo, bien metido, pues a la gente de Latinoamérica, siento mucho decirlo, pero os va a meter un perro de 425 pavos más juego, que vamos, la friolera de 500 euros para jugar a Nintendo Switch. Y en Canarias la puedes conseguir con el Zelda por 310 euros. Dame tres. Gente de Latinoamérica, tenéis aquí la dirección de Ricky para pedirle mucha Switch. Yo ya le he pedido una. Si se la pedís al peso, os hace rebaja, ¿eh? nada, dejamos ya el popurrí para entrar en el... ¡Notición! Bueno, chicos, pues como hemos venido diciendo al principio, Resident Evil, para bien o para mal, para algunos, ha vuelto otra vez a la palestra, ha vuelto con un videojuego no exento de polémica para la gente que le ha gustado, para la gente que no le ha gustado, y queríamos comentar un poquito pues todo el trayecto que ha tenido esta saga, porque más allá de los juegos más o menos conocidos, Resident Evil ha tocado un montón de géneros que pasan desde el survival horror, que es el básico del que nació y al que ha vuelto, hasta shooter, juegos, incluso creo que había uno de pachinko de japonés, y pasan también por shooters en primera persona on rails, que bueno, intentaron acercar la saga a lo máximo, supongo que al máximo, a la máxima capacidad de gente posible. Eso, evidentemente, ¿qué ha llevado? Pues ha llevado que, en ciertos momentos, a mi entender, la saga haya perdido un poquito de su esencia, de no saber encontrarse a sí misma, lo que ha dado juegos bastante mediocres. Últimamente los Resident Evil eran bastante mediocres y títulos derivados de Resident Evil. Entonces queríamos comentar un poquito eso, cuál ha sido para nosotros nuestro Resident Evil, lo que nos parece esta saga, el bajón que ha tenido... Un poquito sobre el tema de Resident Evil y si vemos bien este cambio que ha habido, o quizá piense alguno de nosotros que no, que es un error, que a lo mejor no tendría que haber venido al terror en primera persona. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Pues como bien comentas, Amoniki, la verdad es que Resident Evil empezó por el año 96 o 97, si no recuerdo mal, con una primera 96, entrega para... 96, creo. 96. Sí, 96 o 97, con esa primera entrega para PlayStation, que sorprendió a propios y extraños. Ya venía de un título antiguo de la NES, creo que era de Capcom, que era Sweet Home. Digamos que esto fue una evolución, pero a lo bruto. Un juego, como comentaste en el análisis, no era en tercera persona, era con gráficos pre-renderizados, escenarios fijos y por los cuales nos teníamos que ir moviendo en plan survival. Poca munición, enemigos, había pocos zombies, pero te lo ponían complicado. Y a partir de ahí, pues digamos que tuvo una trayectoria, yo creo que bastante acertada. Pasamos al Resident Evil 2, que fue querido por muchísima gente, con dos personajes como Leon y Claire. Teníamos dos discos, salió en PlayStation, las historias se cruzaban y fue un salto brutalísimo, tanto en gráficos como en pulimiento de jugabilidad y demás. Ya en la tercera entrega, Resident Evil Nemesis, ahí cambia un poquito la cosa, tenemos un enemigo que nos persigue, también seguimos con esos gráficos pre-renderizados. Y digamos que el salto grande lo dimos ya con el Code Verónica, esa exclusiva temporal de la Dreamcast, que marcó un antes y después en cuanto a los gráficos. Seguimos con la misma tendencia. Y nunca me lo he pasado, ¿eh? Pues juegazo, a mí me gustó. Dicen que es un juegazo, no me lo he pasado nunca. Me gustó muchísimo. Y digamos que la ruptura, si nos saltamos ese Resident Evil Remake para la GameCube, la tuvo con precisamente otro título para la GameCube, que fue el Resident Evil 4. A partir de aquí, digamos que los gráficos pre-renderizados se nos pasan, olvidamos de eso, y nos vamos que en un juego en tercera persona con una cámara en la espalda. No llega a lo mejor a lo que hizo jugar, pero es parecido a ese tipo de cámara. Tanto el 4 como el 5 y el 6 tuvieron esa tendencia. Pero vamos, antes de comentar esos juegos, no olvidemos que también salió el Resident Evil 0 para la GameCube en exclusiva. Un juego que seguía la tendencia de los antiguos, con escenarios pre-renderizados, que manejamos a dos personajes en tiempo real, uno primero y el otro que manejado por la máquina, vaya. Y luego digamos que con el 4, el 5 y el 6, digamos que ahí estaba la polémica. El 4 ya pasó a ser un poquito más de acción, también era un juego complicado, con bastantes notas de survival. El 5 ya le pusieron un poquito más de acción, es verdad que muchas veces te quedabas así sin munición y demás, los enemigos propiamente los matabas y te dan la munición. Creo que en el 4 ocurría lo mismo, por lo tanto digamos que esa parte de investigar para buscar munición ya la perdías, matabas enemigos y normalmente siempre te daban algo para seguir continuando. Y ya en el 6 digamos que fue ya el despiporre madre, con un montón de enemigos, venga, así un cascoporro, el miedo se olvidó por todos lados. Quizás los otros pues tenían unos enemigos como en motosierra, que eran los peligrosos, los que te ponían tensión en los combates, ya en el 6 no había nada de eso. Entonces digamos que ahí ya la esencia de Resident Evil pues se perdió por completo hasta llegar a este 7, que recupera los orígenes, aunque sea en primera persona. Y ya comentando un poquito esos spin-offs, yo resaltaría sobre todo los Resident Evil Revelation, que salieron para 3DS el primero, y el segundo salió ya para Play 4, Xbox One y creo que PC. El primero salió para la anterior generación, Play 3 y Play 4, y Xbox 360, que digamos que mantiene un poco una mezcla entre lo que son Resident Evil 4, 5 y 6, con la cámara detrás del personaje, pero mezcla, tiene mucho de survival, mucho miedo, pocos enemigos, bueno, algunas sonitas de acción y demás, pero que le da mucha más chicha, mucha más gracia a los juegos. Digamos que esa debería haber sido la evolución lógica de Resident Evil. Y saltándonos, digamos, a esos spin-offs, por llegarlo de alguna manera, en PlayStation salió uno en primera persona, con el cual podíamos jugar con la pistola. Luego en Play 2 salió el otro, The Time, creo que era el, sí, el Survival. The Time 2 o exacto. Survival, que salió ese segundo, ya era On The Rails para PlayStation 2. Y no me quiero olvidar de los Resident Evil Outbreak, que si no me equivoco eran los que tenían la opción para jugar por online, internet, ¿no? Online. Tanto el 1 era como el 2 cuando salió online. Y lo mejor de todo es que en Europa llegó sin el online. O sea, está de puta madre que te venden un juego online y llega a Europa y no lo puedes jugar online. Pues perfecto, Capcom. Claro, un juego es un juego, como debe ser, joder. Y habrá alguna cosita que me deje por ahí. Las versiones de 3DS, Resident Evil 1, que es buenísimo también para llevarte la portátil. También salió Resident Evil Gaiden para la Game Boy Color. Y no sé si se me queda algún título más en el tintero, pero digamos que esa es la trayectoria un poco de pasando por el survival hasta, digamos, tendencias más actuales, que es la acción pura y dura, que fue lo que nos encontramos con el anterior Resident Evil, Resident Evil 6, que fue, digamos, la nota discordante para mucha gente, pero que supuso para acá con muchísimos ingresos. Pues diría que, si no los has dicho, está el Mercenaries 3D, que salió para la 3DS, está el Operation Raccoon City, que creo que, si no lo has dicho, que... Nombrar eso no merece la pena. Sí, bueno, el Raccoon City merecidas. El Raccoon City está bien en cooperativo porque jugamos un poquito cuando funciona, correcto. Porque como es Windows Game for Life de este de mierda. Pues... Exacto. Sí, no confundir con el Umbrella Corps, que ese sí que era el despropósito a más no poder, correcto. Pero bueno, sí, más o menos has dicho todos los juegos. Bueno, y los para juegos. Los de, ahora que me acuerdo, los de la Wii, tío, que también eran on the rail, que estaban bastante bien. El Umbrella Chronicles y el Darkseid Chronicles. Sí, estaban muy bien. Que eran de disparos, están muy chulos. Y luego, efectivamente, había el Pachislot Biohazard, que era uno que no salió nunca de Japón, que era de pachinko, creo que recordar. Yo siempre lo he dicho, a mí Resident Evil es una saga que crecí con ella desde que salió Resident Evil 1. Mi favorito, ya lo digo ahora, es el 2. El 2 es el que con el que me... Igual que yo. Sí, con el que tuve mi primer PC y me regalaron Resident Evil 2. Yo aluciné, o sea, me lo pasé... Descubrí un juego nuevo cuando me enteré que cuando acabas el juego grababas y empezabas la partida con el otro personaje. Decías, tenías un juego nuevo, o sea, tenías 4 juegos para entendernos. Eso ya fue para mí, me explotó la cabeza. Fue una locura. Y luego ya te digo, he jugado a todos. Yo soy de aquellos que opinan que Resident Evil murió... para hablar mal y pronto, sin ser tan dictador, pero bueno, murió en Resident Evil 4. Digo de nuevo, antes de que Charlie se metiera a la yugular, es un muy buen juego, sí, un buen juego de acción, pero toda esa magia del Resident Evil, tanto en el 1, el 2, el 3, el Code Verónica, el 0, lo perdió para mí personalmente. O sea, pasamos a pegar tiros a más no poder, pegar tiros, hostias, tal, los quick time events, y aunque la historia estaba bastante currada, me gustó mucho, jugablemente me pareció un juego más, no le encontraba yo esa esencia Resident, de que ahora la he vuelto a encontrar en el Resident 7, y que también encontré en Resident Evil Revelations, que es la de la exploración, el disparar, el esquivar, el hostias, no saber cuándo te van a venir las hostias o los enemigos. Y me parece que tanto 4, 5 y 6, pues aunque sí, podemos salvar al 4, 5 y 6 ya fueron decayendo hasta, bueno, convertirse el 6 ya casi en un chiste de Resident Evil. Como historia y tal, sí, está bien, porque la historia es entretenida, muy atravesada, que si el virus G, el virus T, las mutaciones, los infectados, bla bla bla. Y creo que Resident Evil tiene una de las historias sólidas y más chulas, lo que es la saga de videojuegos de terror y o miedo y o zombies que podemos encontrar hoy en día en el mundo del videojuego. Pero bueno, sinceramente me parece que bueno, la saga dio un giro intentando acercarse más a ese shooter, porque recordemos también que en la época Play 2, GameCube, era cuando salieron la proliferación de tantos shooters, y supongo que Resident dijo, hey, yo también quiero un poquito de esto, e intentó acercarse más a la rama de los shooters. Creo que después de tres juegos se han dado cuenta que la cosa pues no iba por un muy buen camino, porque digo, las críticas del 6, las notas son pésimas, pero pésimas, y dijeron, no, tenemos que volver otra vez a los inicios, quizá. Resident Evil 7 me ha parecido, como hemos dicho en el análisis, un muy buen juego, un juego que es muy decente, que vuelve otra vez a esa tónica de Resident Evil. Hemos pasado del tercera persona, claro, los más puristas, que supongo que querrían un tercera persona, escenarios, pues eso, fijos y demás, como un poco el estilo Resident 1, Resident 2. Pero yo creo que, sinceramente, la evolución, así como 5 y 6 para mí fue involución, Resident Evil 7 ha sido una evolución en todas reglas, es decir, vamos al miedo, vamos al survival horror de donde nació la esencia. Por lo tanto, yo creo que ahora está Capcom, digamos, en el buen camino en la saga Resident Evil. Pero Capcom se ha seguido, digamos, se ha dejado llevar, entiendo yo, por las ventas, tío. Pasamos de los clásicos, ya saltamos al 4, que tuvo, yo creo que, unas muy buenas ventas. Dijeron, oye, pues vamos a seguir por este camino, que a la gente le ha gustado. Seguramente Resident Evil 4 fue de los más vendidos, incluso más vendido que los anteriores. Pasaron al 5, tuvieron otra vez muy buenas ventas, del cual yo quiero y aprovecho para destacar ese pedazo de DLC, que es el de la mansión, que es buenísimo, de lo mejor que tiene Resident Evil 5. Y siguieron así con el 6. De hecho, el 6, digamos que las notas no son del todo buenas, del todo positivas, por parte de la prensa, que los más puristas de la saga tampoco lo quisieron. Pero joder, en ventas le ha salido un chollo tremendo, y por eso dijeron, oye, pues la acción no nos va. Lo que pasa es que a lo mejor ya escucharon al fanservice y dijeron, oye, hemos llegado hasta aquí, queremos hacer algo de terror, diferenciarnos. Y tampoco es que te diferencies, porque realmente has cogido las bases de títulos como la Amnesia, el Outlast y demás. Y ya digamos que el género también de terror en primera persona ya llegaba un poquito a estancarse, vaya, porque prácticamente ya los últimos juegos han sido copias de los primeros, no ha sabido evolucionar. Y a lo mejor pues Capcom ha dicho, oye, pues vamos a coger un poco lo mejor de este género en primera persona con el terror, le ponemos acción para que se contente también la gente que quiere disparos y demás. Ya han hecho, bajo mi entenderlo, por lo que habéis comentado, un híbrido entre esas dos partes, tanto miedo como acción, integrado en la primera persona, en un título que puede ser interesante para los que busquen ese Resident Evil más purista y más clásico, a pesar de ser en primera persona. Y aún así no tiene unas ventas cojonudas. Se decía que las ventas no eran las que se esperaban. Creo que se esperaban ventas más elevadas, y Resident Evil 7 no ha vendido todo lo que esperaban vender. Es lo que hablamos, a veces quizá la calidad de un juego no se refleja a la hora de hacer las ventas. Lo estamos diciendo, Resident Evil 6 está claro que la calidad, para el que le guste más o menos, pero bueno, para la calidad no era lo que hemos visto en este 7, pero vendió muchísimo más. Entonces quizá, ¿qué pasa? Que ahora quizá la gente está más, ha aprendido la lección, de hecho, no, vamos a esperarnos a ver qué es lo que sacan, y quizá despuntan ahora las ventas, quizá, pero... De entrada, Resident Evil 7 no ha vendido todo lo que tenía que vender en un principio. Pero, Amu, yo creo que eso es quizá más tema de género. Quiero decir, aquí Resident Evil es una saga con un renombre importantísimo, y que, mira, para tiempos de GameCube, PlayStation 1... Era una época en la que, digamos, el mercado estaba muy cerrado a una cantidad de jugadores muy determinado. Fue llegar 360, PlayStation 3, sobre todo Wii, ese mercado que se expandió muchísimo, los shooters lo petaban muchísimo, y como vimos, no solo fue Resident Evil, el género del miedo se perdió. Y quizá Capcom lo que quiso fue aprovechar ese gran nombre para tener un shooter también y aprovechar y ahí vender. Y quizá con el 6 se dieron cuenta de que quizá... Ahí ya no habían vendido tanto, con el 5 sí, porque tampoco intentaron hacer un estilo que yo creo que directamente le salió bien. Se metieron en un terreno que no dominan. Ellos dominan otro terreno y quedó claro. No es un buen juego, ni de acción. Quiero decir, tiene bastantes fallos de control a mi punto de ver. Y por eso yo creo que ahora sí que han vuelto a lo que ellos de verdad hacen, pero las ventas no les acompañan, porque no es un género que hemos visto que destaque nunca. No es un género para un nicho muy concreto. Esa gran saga como Dead Space también dio el mismo giro, pero básicamente por eso, por en busca de las ventas. Porque tú puedes ser un producto muy bueno, pero desgraciadamente no vende. Si no otros juegos decirte, como la Amnesia o el Outlast... Estos ahí han, quiero llegar, piensa ha, que eso... Tirado, han pero tirado muchísimos estos juegos, ¿eh? Sí, pero por los youtubers, sobre todo. Claro, pero es un fenómeno YouTube. No vas a ponerte a ver un YouTube de un Resident Evil, de un... No, esto sí. Ese es el problema. Esos ¿qué han tirado diferencia por hay si están tirando en los mismos derroteros? Terror en primera persona. Pues, el caso de una Amnesia me parece a mí... Sí que hay youtubers, por supuesto, pero me parece que una Amnesia es más fácil... Porque no hay, tiene una carga detrás argumental tan importante. Alguien que se pone a ver un Resident Evil, si es por ver al youtuber de turno que lo sigues, verle hacer el gilipollas, vale, pero es... tienes que tener un bagaje detrás muy importante para enterarte de qué pasa, de seguir esos guiños, y ahí yo creo que lo complica en comparación con otros juegos que no hace falta tener ese bagaje para ver un vídeo de alguien jugando. Pero es que yo creo ahí, Rodi, que por ejemplo Resident Evil 6, digamos que lo que mantiene son los personajes base. O sea, porque lo que es la parte de la historia mítica, yo creo que se rompió con el final del 5, con spoiler de la gente que no lo ha jugado, y ahí ya la saga, no es que fuera un reinicio, pero joder, que se ha perdido toda la base que había de Umbrella y demás. Sí, es un poco evolucionado, pero digamos que los personajes clásicos, los míticos lo conocemos, pero a partir de ahí ya poco más. Entonces, meterte en el mundo de Resident Evil, aunque sea el 6, no, desconozco el 7 cómo será, pues es bastante fácil, es unos agentes que quieren acabar con los malos. Ya está, se acabó, no tenía más historia ya el 6. Yo sinceramente creo que la saga no creo que haya dado un mal giro, al contrario. Yo creo que, de nuevo lo digo, y ahí está, el juego en sí es un muy buen juego. Que no llegue las ventas, bueno, es lo que hablamos, a veces no, una calidad del producto no determina que tenga buenas o malas ventas. Pero, sinceramente, yo ya, en términos más de fan, he de decir que a mí me agrada este cambio. Sí, hemos visto que el terror gusta. Y prueba de ello es lo que tú has dicho. Salió Outlast, salió Amnesia, Slenderman, y están saliendo las siguientes entregas de terror. La gente lo alucinó un montón con la demo del PT. El Alien Isolation también. La gente, un muy buen juego y fue bastante bien recibido. Por tema de crítica, creo que ventas tampoco es que acompañara un montón. Pero bueno, tema de crítica también, después del pestiño de Aliens Colonial Marines, Alien Isolation fue una pasada. Y yo creo que el miedo vende porque a gente gusta pasar miedo. Y yo creo que los chicos de Capcom en este Resident Evil 7 han querido hacer esa especie de reboot, reinicio, aunque sea continuación de la saga, con esto. Y yo creo que por aquí, yo no sé, pero si sigue estos derroteros Capcom, yo creo que la saga de Resident Evil tiene mucho, mucho futuro. Porque este miedo es lo que decimos, puedes hacer un juego más de miedo puro y duro, y luego puedes hacer otro juego de sin perder esa base de miedo, pero desde un pelín más a la acción, no una acción Resident Evil 6, entendedme, pero un poquito más cañero. Yo creo que algo así medianamente, yo creo que iría bien. Recordemos que Resident Evil 2, por ejemplo, tienes momentos de también ir a saco paco con los bichos, con los bestias, o sea, con los zombies. O sea, que no está más tampoco pegar unos buenos tiros, pero no al nivel del 6, que habían campañas que solo era disparar, disparar, disparar. Bueno, en mi opinión, vaya, yo siempre creo que Capcom, con mayor o menor fortuna, se ha ido adaptando a los tiempos que corrían, manteniendo la saga. A veces es difícil, ¿no? Decir, es que están tirando del nombre. Bueno, también es mantener viva una saga, sea como sea. Pero bueno, a mí me... no me acuerdo en qué E3 fue, creo que fue en el último, cuando estábamos viendo ese tráiler en primera persona, que recordaba a la demo de Kitchen y tal, y de repente Resident Evil 7, la gente se quedó con el culo torcido, pues me pareció bien, ¿no? Volver otra vez al miedo, ¿vale? Como decía Amu, lo que tira ahora es el terror en primera persona, el Alien, el PT y tal. Bueno, pues se han subido a ese carro manteniendo el nombre. Pff, no me parece mal. Peor veo el, como siempre hemos dicho, Capcom es la tonta de los DLCs. Y el sistema de DLCs que está teniendo Resident Evil 7... Lo he hecho también, ¿eh? Con el 7. Sí, sí, por eso. O sea, eso es otro tema, lo hemos hablado muchas veces. Pero vaya, sacar el juego y a que los 10 días haya un DLC, a los 15 haya otro y así, pues me parece lo peor. Que el juego lo traten mejor o peor, bueno, pues como he dicho, en mi opinión se han ido adaptando a los tiempos que corrían, a veces con mayor fortuna, a veces con menor. Y esta vez pues les ha salido dentro de la saga Resident Evil un juego decente, pero dentro de los juegos de terror un juego excelente. Pues vaya, lo hablaba el otro día con Chilchal, si este juego no hubiera tenido el nombre de Resident Evil, seguramente se hubiera llevado mejores críticas en general de la que se está llevando. Pues seguramente lo que hablamos, sí, se hubiera llevado un 12 de nota, o sea, un juego que a mi parecer me parece casi redondo, tiene problemas y tiene fallos como todos, este 7 me refiero, este Resident Evil 7, pero que bebe de las raíces de los primeros y que sinceramente si en vez de llamarse Resident Evil, si hubiese sido la familia Baker, Baker's House, no sé qué, hubiéramos dicho, madre mía, qué soplo de aire fresco en el género, un juego de miedo de tal. Lo que pasa que bueno, es un Resident Evil y también le han caído hostias por eso, pero estoy muy a la par con lo que dice Ruedi, ¿no? Cuando Capcom hace lo que los jugadores de este tipo de juegos queremos, pues las ventas se resienten bastante. Cuando hacen un juego generalista para todo el público, pues venden más. Al fin y al cabo esto es dinero, simplemente. Bueno, también creo que es la evolución lógica que tenían que seguir. La verdad que pueda seguir haciendo caja, pero el problema es que la caja llega un momento en que cuando se rompe ya no hay marcha atrás. Si hace una entrega de disparos que encima no era buena, imagínate recién el 7 este, que ahora sería un shooter. Hostia, pues ahí la has cagado. Cuando te pegas un patinazo ya es que no te lo perdona la audiencia. Y a lo mejor no sé si es una paja mental mía que me acabo de sacar ahora de la manga, pero lo mismo, si son listos los de Capcom, dice, oye, pues vamos a tirar con un terror más clásico tal, con la saga Resident Evil numérica, joder, y ahí tienes la Revelation, que ha funcionado yo creo que bastante bien, y por ahí ya puedes ponerle un poquito más de acción, que es en tercera persona, que te puede llegar a más gente y demás. Entonces si son listos y lo pueden alternar así, pues cada dos años o cada año y medio te sacan Resident Evil Revelation 3, luego Resident Evil 8 y cada uno tirando por diferentes caminos, sí, por un lado, siga, claro. Exacto, puedes llegar a más público con Revelation y la gente que te lo busca más purista tienes los numéricos de miedo. Yo creo que si siguen ese camino pueden dar un pelotazo bastante grande con la saga. Hombre, bueno, yo te digo una cosa, perdón que te corte, amo, y es un apunte pequeño que lo que he dicho antes. Yo si fuera, en este caso Capcom, supongo que, y digo yo con el tiempo lo harán los modders para PC por lo menos, yo pondría este juego con las cámaras estáticas en estilo Resident Evil 1, 2 y 3, ¿vale? En tercera persona con cámaras estáticas, y yo creo que este juego funcionaría exactamente igual de bien o incluso mejor. Bueno, eso habría que verlo, pero bueno, podría ser una curiosidad. Bien hecho. Que, sí, podría ser una curiosidad. Yo lo que iba a comentar es, ahora que está diciendo lo que estamos intentando predecir el futuro de Capcom, acordaros también que está en principio, si no voy errado, el desarrollo de Resident Evil 2, el remake. Que si nos acordamos, lo estaban haciendo unos fans y Capcom dijo ni hablar, dijo esto lo vamos a hacer nosotros. No sé si han cogido gente de. Han oído a esta gente y se han quedado con cosas del desarrollo y tal. No tengo tanta información. No sé si han dicho nada, empezamos a decir nosotros. O han querido coger algo del proyecto y bueno, han trabajado con los chavales. No se está tanto. Pero bueno, en principio sigue. Si todo está bien, en 2017 aparecerá. Este año, vamos. Aparecerá Resident Evil 2 Remake. Que también estamos hablando de un titulazo, que como decimos, es mucho de los. Para muchísimos, es el mejor Resident Evil de la historia, el mejor, el nuestro favorito. Y de hecho, dos al menos de aquí ya somos, lo hemos dicho, que somos los fanáticos, bueno, nos gusta este juego como el que más. Entonces, ojo con esto, porque también se la están jugando a ver lo que saca Capcom con Resident Evil 2. Si es una actualización. Como hicieron con Resident Evil 1, yo firmo ya, sinceramente. Pero bueno, todo es verlo. Yo, lo que yo vi es que varias gente que trabajaba en el remake de Resident Evil 2, cuando le petaron el tema este, lo que hicieron fue contratar a la Capcom para trabajar en el remake. Lo que pasa que sí que es cierto que normalmente cuando pasan este tipo de cosas, los fans siempre han hecho mejores cosas luego que al final la compañía. Entonces, no sé, yo estoy reticente a. Hombre, a yo esto. No, tío. Y la respuesta la tienes en Resident Evil el primero, Remake. Sí. El remake que es muy que bueno. Hicieron de la GameCube y lo que tenemos ahora en formato digital. Que cogieron Resident Evil 1, dijeron, vale, lo vamos a actualizar, lo actualizaron. Y encima le dijeron, vale, para los fans que lo han jugado, son las nuevas. Y, hostia, esto es hacer un remake en condiciones. Es decir, te ponemos lo que ya jugaste y encima Te vas a poner cosas añadidas para que complementen la historia, se te haga diferente y te cambie un par de cositas que dices tú, hostia, es un detallazo que se marcaron con el primero y esperemos que con este Resident Evil 2 lo hagan, porque sería un pelotazo en toda regla que lo hagan de esa manera. Es decir, aquí tienes el Resident Evil 2, si encima le hemos añadido una hora y media más de juego, dos horas más de juego, cosas diferentes. Joder, tío, chapo por Capcom si hace otra vez eso. Pues bueno, chicuelos, creo que ya va siendo hora de cortar el notición. Como decíamos, no nos falta excusas para enrollarnos, así que dejémoslo ya aquí. Vamos por la recta final del programa y entramos en la recomendación del experto. Yo quiero recomendar la última película de Resident Evil. No me toquen los cojones, madre mía. Pues bueno, chicos, esta vez la recomendación va a ir por derrotes cinéfilos. Así que, chicos, ¿qué queréis recomendarnos? ¿Qué películas tenemos que ver? Os recomendamos sobre todo que vayáis al cine. Culturizaos un poco, cabrones, que no todos son videojuegos. No, ahora, hablando en serio. Yo he visto varias películas estas navidades, este invierno, estos últimos meses y tal. Y os tengo que decir que, por mi parte, ya la que yo os recomiendo, que encarecidamente fui a verla sin saber ni de qué iba ni de prácticamente de quién era, es de Jeff Bridges, el actor principal, uno de ellos, Comanchería. Es un western, digamos como estilo antiguo, ¿no? Años 80, pero en la época actual, en el oeste de Estados Unidos, la parte de Dallas. Dallas, ya sabéis, es Dallas, San Antonio, pues toda esa parte de Texas. Y la verdad que me sorprendió para bien y me dejó un sabor de boca excelente. Pues yo recomiendo, ya sabéis que me encanta la música y el baile, La La Land, o también como se ha traducido aquí, La Ciudad de las Estrellas, creo. Es una película que argumentalmente normalita, tampoco es que haga falta, es el peliculón del año en tema argumento, no, es una película muy normalita, aunque al final la verdad es que tiene cierta profundidad. Lo que es que son las imágenes, o sea, la fotografía, los bailes, las canciones, las actuaciones. Emma Stone y Ryan Gosling están perfectos, la dirección, el mismo director de White Palace, o sea, que es una muy, muy buena película. De esas que te sientas en el cine y si te gustan los musicales, te gusta el baile y tal, te dejas llevar una hora y media, no, perdón, o dos horas que dura la película y sales del cine muy, muy contento. A mí me gustó mucho. Bueno, aunque no te gustan los musicales, yo no soy muy amigo de ellos, pero si te gusta la música en general, sobre todo el jazz, que es lo que más se ve en la película, que sobre es todo, brutalísimo, ¿sí? Te va a encantar. Vamos, una película que yo fui recomendada por Adriano Bicho, mi hermano, que me dijo, si no te gusta, te la pago. Directamente, de lo convencido que estaba, fui, me senté en el cine, un poco sin saber lo que me iba a esperar, sino va a ser un musical, lo único que sabía. Y a partir de ahí, pues, montones de, como dice Moniki, las escenas de baile son espectaculares. El segundo en la piscina es sublime, como lo hacen, la puesta en escena es espectacular. El baile que se pegan él y ella, que es el famoso baile que ella va de amarillo, ese es una pasada. Sí, y de hecho fue sin cortes, o sea, son 2 minutos y medio o 3, en los cuales no hubo cortes por esa escena, por lo cual tiene un mérito tremendo. Sacaron una escena de 3 minutos de baile que se sincronizan los dos perfectamente. Y vamos, que la película es un espectáculo, que desde aquí los recomendamos a verla, os guste o no os guste los musicales, desde luego, porque lo vas a pasar genial. Es verdad que la película no es una película romántica, de la relación entre los dos protagonistas, pero que aún así deja momentazos brutales y con un mensaje positivo. Y Robert, ¿qué nos vas a recomendar tú? Bueno, pues para completar el trío cinéfilo, no podía ser otra que, ya que estamos en un podcast de videojuegos, pues Assassin's Creed. La verdad es que fui a verla esperando no mucho, porque había recibido, bueno, lo que había escuchado eran una de cal y una de arena. Pero vaya, a mí no me parece una película muy mala, es una película bastante, bastante entretenida. Van bastante al grano, no es de eso que te cuenten la historia o te cambien la historia en conforme a los juegos, sino que más o menos dan por supuesto de que si estás ahí eres un fan de la saga, así que van al turrón, van a los asesinos. No sé si es spoiler, pero no hay mucho en la época antigua, sobre todo se desarrolla en la actualidad, una cosa que no me ha terminado de gustar. Pero bueno, es verdad que los momentos de la antigüedad, los decorados, la ambientación, el parkour es espectacular, vaya, es obligatorio verla en el cine porque esas escenas a mí me gustaron mucho, la acción está muy bien. Hablan en español, yo la vi en versión, o sea, no en versión original, la vi en versión doblada, pero se nota cuando hablan, sobre todo sale el hermano de Javier Bardem y se nota cuando habla que es su voz y su... Y vaya, se concuerdan los labios con los diálogos. Y vaya, es una película que en versión original tiene que estar muy bien. Y pues nada, que me gustó bastante. No es nada del otro mundo, pero vaya, dentro de las recreaciones de videojuegos, pues una de las mejores. Y sale también el Javier Gutiérrez, que es el de La Isla Mínima, que sale, lo hace un papel bastante bueno. Yo decir que si no sois fans de la saga, yo fui con mi compañero de piso, él no es fan de la saga, es muy fanático de los videojuegos, pero no de también de sale Street. Hobbit, ¿eh? Salió y le gustó mucho, la verdad es que le gustó bastante, ya digo, no es un peliculón, pero sales entretenido del cine. Ahora, eso sí, los que seáis amantes de la historia o tengáis mínimo conocimiento de historia, sobre todo de la España, de no sé si pasa en 1300 o 1200, más bueno, o menos. Bueno, es cuando la Inquisición, cuando sí. Es Torquemada. Torquemada, correcto. Solo decir que no os preocupéis, las cagadas históricas no son, o sea, son monumentales, no al nivel de Misión Imposible 2 y las fallas de Anthony Hopkins. No, ¿las fallas? O la procesión de los cristos, no sé, la cagada que tuvieron en Misión Imposible 2. Sí, sí, era, Misión Imposible 2 era, mezclaron las fallas con la Semana Santa. Que quemaban, quemaban santos. Pero la Semana Santa era el Día de los Muertos de México, ¿no? Que yo recuerde. Sí, pero en Misión Imposible 2... En Misión Imposible 2 están en Sevilla y están quemando, o sea, están haciendo las procesiones, pero a la vez quemando, ¿sabes? Quemándolas. Pero y es que mezclaron. ¿Eso no pasa en realidad? ¿O qué pasa aquí? Que allí lo queman, ¿no? Sí, queman. Aquí se quema todo. De hecho, Anthony Hopkins sale en la peli y dice: joder, qué raros son. Aquí queman a sus santos. No. Aquí sí. en Valencia quemamos Ninot y en los otros sacan a los santos a pasear. Son ridículas las dos cosas, pero mezcladas es más ridículo aún. Sí, hombre. Las fallas me encantan, ¿eh? Yo en Sevilla he visto quemar santos, tío. Eso es de quemarse a lo bonzo, que es diferente. No, pero en serio, hablando de las cagadas estas históricas, la verdad es que la película se deja ver. Pero bueno, eso es como ir a ver Star Wars y quejarte de que en el espacio no pasan esas cosas. No me toquéis los cojones, por favor. O como se diga, ¿no? Sí, no, es una película de que se meten en una máquina que sus antepasados le lee el ADN para ver lo que vivió y me vas a decir, no, pero es que esta bandera no es la que llevaban en esta época, ¿verdad? Me está tomando por culo. Hoy día, ¿quién no tiene una máquina de esas en su casa, tío? Sí. Bueno, pues chicos, creo que ya va siendo hora de cerrar el programa. ¿Ya nos vamos? Joder, mierda, este programa. Un placer enorme ha sido estar este inicio de temporada con vosotros, la octava temporada. Creo que hemos empezado con todo lo gordo, o sea, hablando de juegos, de cine, de cachondeo. Yo creo que ha sido guay, creo que hay que seguir este ritmo, intentaremos ser más regulares, intentaremos daros lo máximo nosotros. Ya sabéis que por trabajos y motivos personales a veces es un poco complicado, pero intentaremos, pues eso, estar al pie del cañón, informaros y sobre todo, que es el motivo por el cual lo hacemos, divertiros, que paséis este rato también de desconectar, que sabemos que la vida es dura, que es jodida, la crisis, la corrupción, el trabajo. Pues bueno, tenéis esta horita y media, dos horitas de relax, diversión y cachondeo, que es lo que al final nosotros, pues ya con eso, nos sentimos congratulados. No me enrollo más. Nuestro amigo Rudici ha tenido que dejar el programa porque ha tenido que salir corriendo, motivos personales, así que un abrazo muy muy fuerte. Esperamos verte en nada, en el próximo programa. Y el que sí que está aquí esperando decir su despedida es el señor Ricky Knight. Un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Ave María, Ave María. Pues nada, chicos, nos vemos a priori en dos semanitas. Intentaremos coger esa regularidad de bisemanal. Procuraremos es promesa de este año. Y aprovecho también para que nos quiera mandar algún audio, que nos lo envía indiepodcast2@hotmail.com. Que ahí lo podéis mandar, os lo grabáis con el móvil, lo subís y lo pondremos por aquí. Digamos que es la nueva sección, si algún día alguien nos manda algo, si no se quedará en el limbo, pero bueno, vamos a intentarlo. como muchas de estas secciones. Sí, sí, sí, nosotros lo ponemos ahí. Eso ya, la culpa es de los oyentes si no sale para adelante. Ahí la dejo. Y nada, un placer estar por aquí, empezar la temporada con fuerza, con un pedazo de análisis como es el de Resident Evil 7, y con ganas de lo que nos depara este año, que nos va a deparar muchísimas cosas, empezando con esa Nintendo Switch en un par de meses, y con jueguitos como Mass Effect, el Horizon, que se nos vienen ahora encima, que vamos, vamos a tener que jugarlo sí o sí, sacar horas de donde sea para que nuestros oyentes estén a la última. Pues nada, señor Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte para usted, esperemos tenerle prontico también en el próximo programa y nos vemos. Nada, hasta luego. Ceporro, palurdo e inútil. Pues venga, un placer como siempre, la verdad es que hemos vuelto fuertes con la simpatía y buena gente que somos nosotros, que yo no he escuchado el análisis de Amunic y Charlie de Resident Evil, ellos no han escuchado el nuestro del Pokémon, el Ricky no ha escuchado nada en general, así que nada, como siempre, un cojonudo. A ver si tiene alguien cojones a escucharlo todo entero, ¿sabes? Pero vamos. Yo estoy de acuerdo con lo que se dijo de Silent Hill, buenísimo. Pues nada, señores, un abrazo muy fuerte y no me olvido, Sir Chal, un abrazo también muy muy fuerte a ti y espero verte también en nada. ¡Hasta luego! ¡Que te caiga! Pues un placer estar por aquí, sí, me vas a ver en cero coma porque estoy encendiendo el Rocket League, o sea que con eso te lo digo todo. No, un saludo, gente. Hay huevos. Pero el Charlie que se ha ido y ha vuelto y eso, ahora... No he vuelto. Estoy hoy aquí que no es lo eso mismo. Eso te crees tú. O sea, eso te crees tú. Es como el diablo. Cuando firmas con Indie Podcast, has firmado tu contrato de por vida, chaval. Pues nada, chicuelos, un abrazo muy, muy fuerte a todo el mundo que nos escucha, tanto si sois de España como de Latinoamérica, como del Japón, me da igual, donde seáis, estad atentos porque vamos a seguir en esta octava temporada con todo lo gordo, con todo lo, el cachondeo y el zumbaísmo, eso que no falte. Y nada, os esperamos en muy poco tiempo en el Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. La recomendación musical de esta semana es... Ya hemos hecho la coña bastante con el Zangief, así que no vamos a hacer nada de Street Fighter, creo, durante toda la temporada. Así que os traigo algo mucho más retro, una canción llamada Olga Breeze, del videojuego Darius 2, conocido también en España como... Bueno, España en Europa creo como Sagaía, y disfrutarla. Y sí, yo también he querido muchas veces un tuna sashimi. Thing called tuna sashimi.